blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles de uno en uno, suavemente y lentamente, para que disfruten la emoción del día y que esperan cada semana, obviamente. Yo sé que nos esperan abiertos de brazos, ajá, para recibirnos y ser acogidos en este programa. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre no es posible que haya algo tan chido. Por parte de ese, mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y los dejamos de bruces después del programa. Sí, te digo que está más troleando, banda, ya es que no se nos da. Aquí, frente a mí, tengo el elemento de moda, lleve la mascarita. ¡Ay, Daniel! ¡Exactamente! ¡Épico! ¡Total! ¡Epic fail! ¡Total! Para que vean cómo son los millennials que le ponen atención a todo. ¿Ya estás listo? Ok. Saludando, y no lo voy a corregir en edición. Es muy buena esa presentación. Lo bueno es que no sacó la de Sirenita. Casi, güey. Casi, güey. Bajo Sirenita, el mar. Aquí a mi presiniestra tenemos el placer de contar con una de nuestros Patreons. Sí, como no, salude. Con todo el látigo para ver que vean que sí venimos a trabajar. Sí, estamos trabajando. Ajá. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. Bienvenidos al único programa sadomasoquista. ¿Para qué era el látigo? Ya me perdí. Para correr más rápido, ¿eh? Okay. Preparando para la carrera de... Es para tu entrenamiento, Dan. Es para tu entrenamiento. De la carrera de Superman. ¿Por qué además aquí dice? Porque no es la de Superman, güey. Te inscribiste la de Superman. A mí no me engañan. Con razón terminaba en el Superama. Exactamente. Y bueno, ya saben que tenemos también a nuestros Patreons desde Mount Justice y Happy Harbor. Tenemos a Rodrigo Díaz y Federico Rosas. Exactamente, el mismísimo Mr. Danger. En el Hall of Justice tenemos a... nuestras productoras, desde luego, Ale Velasco. No, esas son en el Watchtower. Anita, que está aquí viendo, por eso nos da... Ella viene aquí para ver que tengamos todo. Ya entiendes para qué es el látigo. Tenemos en el Hall of Justice, tenemos al mismísimo John Spirit. Y en el Watchtower, en esta ocasión, tenemos a Ale Velasco, porque Anita Valesmir está aquí con nosotros... haciendo acto de presencia con... se vino teletransportada. Para los mortales. Exactamente. Mm-hmm. Así como que a ver qué hacen. Trabajen, perros. Por educación yo creo que no lo dice eso, o le gané la risa, una de dos. Le ganó la risa, lo estoy viendo. Exactamente. Y bueno, ya saben, en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Y ustedes, bola de manganzones inútiles, pena les debería de dar no apoyarnos en nuestra campaña de Patreon. Ya de Patreon regresen de Nanda Parbat. Órale. Sí. Pues están así como que en el limbo, güey. Son así como Access, ese personaje tan chafa que salió, que no es ni de Marvel ni de DC. Va a ser como de IDW, ¿no? Una cosa así por decirlo. No, sí, está muy bueno IDW, güey. No, por el manejo de franquicias, recordemos que en cierto sentido IDW es la nueva Dark Horse, ¿eh? De hecho, sí. De hecho, lo que están sacando... de Transformers, lo que están sacando es muy chido. Ellos tenían la... llevan años, ¿no? No, pero bañísimos, güey. Lo que sacaron de Lone Ranger... estaba mejor que lo de Dynamite. No, pero no, los Rangers es Dynamite. No, pero también tenía licencia IDW y sacaron varias miniseries. ¿Sí? De Lone Ranger. Una duda, más bien no tenían licencia porque son personajes de uso libre, ¿no? Uh-huh. Decidieron sacarlo. ¿Es libre? Ya es libre, el Lone Ranger ya es libre, creo sí, que... sí, es de los que no perpetuaron. Recordemos que el mismo Alex Rose sacó su manejo con varios personajes, llamemos de libres de licencia. Exacto, es correcto. Este es Masks. Estás hablando, ¿no? De... sí. Ah, tienes razón, sí. Ya, que sí me acuerdo que en un programa dije, ay, ¿quién hizo Nises, güey? Así que, güey, antes de decir que nadie los conoce en su casa, pues cultívate un rato, mi chavo, ¿no? No me acuerdo quién fue, un idiota que le menté la... Qué raro, yo no soy así. Alguien que terminé insultando en el programa. No, tendrás que ser más específico. Pero una duda, ¿por qué esos... Todavía estaba Clarky. Constantemente. Ok. Teníamos presupuesto para Zico y para Clarky en el mismo programa, güey. ¿Ah? ¿Quieren tener a Clarky? También necesitamos más presupuesto, anda, métanse al Patreon. Sí, de hecho, necesitaríamos 7 productores ejecutivos, nivel Dios, y ya con eso podemos hacerlo, ¿no? Aunque no venga. Exacto. Sí, no, o sea, jamás sí, dijimos podemos, ¿no? Que lo vamos a hacer. Totalmente. Pero bueno, rápidamente, para iniciar el programa, hemos recibido reclamos de los Marvelivers presentes, como Rick, de que nada más hablamos de DC. No entiendo quién se puede quejar. ¿Qué problema con eso, No entiendo a alguien, a quién le puede interesar algo de Marvel. Otro DC, okay, sí, de DC Comics. De Detective Comics Comics. Así de rápido. Es Detective Comics Comics. Pero no, hay algo que obviamente no habíamos platicado porque no había suficiente material que nos interesara. Con respecto a Secret Empire, uno, yo creo que porque la banda no le entendió de inicio a Secret Empire, estaban más ocupados perdiendo el tiempo quejándose por algo que no estaban leyendo. Como siempre, haciéndole casos a la gente que trolea nada más, sin tener su propia opinión. Recordemos cuál fue el primer impacto. Me siento ofendido por tu comentario, güey. A mí me ofende que te ofendas, ¿eh? No, que la canción. A mí me ofende que se sientan ofendidos porque estoy ofendido, güey. Pero bueno. ¿Cuánto ofensividad? Sí. We are the offenders. En fin, ¿decías? El significado de la vida. No, recordemos que cuál fue la gran queja que hubo con el primer número de Secret Empire. Ah, Hell Hydra. Exactamente. Ajá, que era el Capinazzi, ¿no? Es correcto, pero sin embargo es... Volvemos a la saga del Capitán América, ¿no? Como tal. El Hell Hydra es... Viene ya la pauta, ¿no? Es Steve Rogers, Capitán América, donde empieza su run cuando vuelve. Sí, está medio, ¿no? Empieza así, aunque como de churro. Sí, aquí sería parte de la historia, no propia, o sea, aunque no haya salido bajo desde el título de Secret Empire. Desde ahí empezó el ranteo contra el Capitán América, ¿no? En ese momento que dicen... Empezó el ranteo contra el escritor. Porque al Capitán América lo siguen defendiendo. Nick Spencer desde antes, a Nick Spencer desde antes le han estado reclamando. A Nick Spencer le reclamaron desde que hizo al Falcon Capitán América, ¿no? Igual, tal vez desde antes, pero... Desde antes, o sea, desde que empezó a tocar los temas políticos que son álgidos en Estados Unidos. Los Social Justice Warriors lo odian, por ejemplo, porque los critica, igual que critica a todos, o sea... Güey, los Watchdogs, ¿o cómo se llaman los de Arizona? ¿De Apayo? ¿Idiotas? Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Ah, ok. No son los Watchdogs, porque esos son los de Marvel, ¿no? No, pero por ahí va. Es algo así, ¿no? Los Guard Dogs. Algo así. Si los de que tengamos una frontera limpia, claro, con tal pinche arena que tienes, maldito pueblo. Termina de barrer. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces, está Secret Empire. No lo habíamos platicado porque realmente no teníamos un contexto real de la historia. No se veía muy claro para dónde iba. Ahorita tampoco. Pero es lo padre. Ajá. Curiosa y casualmente, sí, exactamente eso es lo interesante de Secret Empire. Que cuando tú creías que ya todo la mezcolanza de personajes, mi perspectiva como de Seita, que realmente no había leído Secret Empire. Tienes Secret Wars. Ya tienes toda la mezcolanza, tienes a todos los héroes, tienes a tu Crisis on Infinite Earths, lo que quieras, es onda Marvel. Ajá, o sea, tienes lo que pasó entre viñetas del Secret Wars original en 12 números. Ajá. Desapareces a los Fantastic Four, te deshaces de los Ultimates, de todas las líneas alternativas al futuro. Sigamos con la continuidad Marvel rearreglada, so to speak. Y de repente, es que creen, güey, es Hell Hydra. Se les olvida que hay un elemento que ni Obama lo tenía, el Cosmic Cube, güey. Que ese es un elemento muy chalaca, fluky, que honestamente no tiene DC. Pero que Marvel ha sabido, in my not so humble opinion, ocupar muy bien cuando nada le sale. Que también recordamos que el cubo cósmico siempre ha tenido un usuario en particular. Digo, ha tenido varios, ha habido cubos cósmicos que han cobrado conciencia. Recordemos que era el enemigo de Hulk, ¿cómo se llamaba? No, antes. Dreammaker, no me acuerdo. Es otro nombre, pero bueno. El Duende de los Sueños, básicamente. Que es el que sale en el crossover de Batman. Ajá. Es correcto. Y Kubik nuevamente retoma ese aspecto en el cual un cubo cósmico cobra conciencia. Que originalmente era Kovac. No, es Kubik. Es el de ahorita. Es correcto. Kubik es el... Kovac. No, Kubik. No, es Kubik. El otro que estás confundiendo es el personaje que es Korvac. Michael Korvac. Tienes toda la razón. Uh-huh. Va con R. Exactamente. Tienes toda la maldita razón. Sí, pero hay un villano que siempre se ha caracterizado por tener el control o buscar el control del cubo cósmico. Ajá. Y está increíblemente ligado al Captain America. Sí, estamos hablando del Red Skull. Nunca lo vi venir. Por supuesto. Nunca lo había visto, eso es nuevo. Esto es... Digo, tiene tiempo, pero el pero más famoso... Madral de tiempo, no hace nada digo, de su vida, el güey. Ya, efectivamente. Pero vaya, todo este meollo han ido mezclando todo lo que se ha ido enriqueciendo. Hydra era una organización, digamos, un poco... estereotipadas, ¿la quieres llamar? No, un poco no, era netamente... estereotipo de... No, a mí se me hacían los terroristas baratos. Mala madre desechables. Originalmente... El genérico desechable. A ver, originalmente Hydra era la SS. Porque hasta los uniformes y todo eran totalmente SS. Pues ese es el factor, no podemos usar nazis, ¿qué hacemos? SS, Hydra. Aunque, sí. Ojo, porque no estaban relacionados tan directamente como en las películas, que ahí es donde se enfoca... Ahí es donde más... cambia el contexto, efectivamente. Que curiosamente, en los cómics... El creador de Hydra no era, al contrario de las películas, no era el Red Skull, como lo vimos en First Avenger. O sea, ahí sí realmente era un grupo pedorro de tres varos como AIM. A ver, la diferencia, digo, para los que vivan en el mundo Yuyito Navy, o sea, nada más de las películas, es que Hydra es una organización que emula a la SS, que es, digamos, el brazo de Red Skull, y es el que al final lo ayuda al empoderamiento como tal. Eso, eso es lo que pasa, ¿no? En la del mundo fílmico. Lo hace un nazi empoderado. Exactamente. Entonces, lo bien, demás ha cambiado, ¿no? Aquí, viendo su destino en Argentina o en Brasil. Sí, bueno. Aquí, el cambio más importante que ha sucedido fue lo que hace Kirkman, de tratar a S.H.I.E.L.D. y a Hydra, de cierta manera, como el escudo y la espada. Hickman, no Kirkman. Dije Kirkman, la sí. Regué, perdón, sí, Hickman. Te dije Marvel Zombies, dije acá. No, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces los liga desde tiempos inmemoriales, que siempre han estado relacionados, ya sea en la época de los egipcios, de China, de... Curiosamente China era como la muralla porque era el ¿te divide? No, repelieron invasiones extraterrestres en esa época. Ajá. Entonces, ojalá que algún día salgan los dos cómics que nos falta, carajo. Ya hay uno terminado, nada más que tendrían que llegarle... Ya está terminado, dibujado sí, y todo. El problema es que hay problemas con... Al parecer se peleó con Marvel este Hickman, ¿eh? Por eso no está saliendo nada por editoriales grandes. Pero de nada, pero originalmente Hickman ya había estado nombrado y confirmado y todo. Nunca le dieron título, pero ya era así que sí, ya no soy Marvel, soy DC. Y tampoco, ¿eh? Y no, que de hecho especulábamos en ese momento que o le daban a Legión, Long Live the Legion, mención obligada, o le daban, fan, ¿no? Él es fan. Ajá, o le daban Justice League. Y se nota porque quienes quedaron con los títulos, tanto a Justice League como Justice League of America, son relleno, o sea... Orlando es una basura con su Justice League of America. Es el peor título, yo creo, desde el reboot del Rebirth. Así de plano. Te voy a decir una cosa, honestamente, y viendo los arcos de la Justice League ahorita... No hay gran diferencia entre Justice League y Justice League America, ¿eh? Una tiene a Lobo. Y la otra tiene un desmadre que nadie le entiende, güey. O sea, honestamente. ¿Cuándo se publica? ¿La de Lobo? No, la otra. Porque recuerda que tuvo Hickman, hartos de... retrasos. No, la de Hickman ya quisiéramos verla. No, ¿cómo se llama? La de este Hitch. Brian Hitch. Uh-huh. Sí, que como escritor, nuevamente, escribió una muy buena historia en Image en su momento, la de... La que es como reality show de superhéroes, America's Got Powers. Ajá. Pero, y tuvo un muy buen arco. Su primer arco de Justice League propiamente fue bueno. Desafortunadamente, el de Rao. Pero Justice League America, ¿no? Ajá, es correcto. Ajá. Ok. Bueno, entonces comentábamos que la onda con S.H.I.E.L.D. y S.W.O.R.D. Ajá, exactamente. De Spear, no es de Sword. De Spear, sí, porque Sword es la del espacio. Tiene toda la razón, es de Spear y de Sword. La lanza siempre estaba en el oriente y el escudo en occidente. En aquel entonces Europa, con Leonardo da Vinci. A ver, Nacos, pónganse al tip. ¿Ya vieron? Lo más curioso es que, digamos, como lo conocemos realmente, Hydra era una organización post, digamos, nazi, realmente, que es, digamos, lo que sobrevivió y lo que trataba de surgir ya para el Cuarto Reich, de cierta manera, encabezado por el barón Von Strucker, que es la familia que es, digamos, la... patriarca, de cierta manera, de Hydra, para los que estado relacionado. Para los hijos de Yuyito Navy, es el grupo que hace a Wanda y a Quicksilver en las películas. Ajá, o Avengers. Próximamente protagonistas, de cierta manera... The Gift. The Gift. The Gift, exactamente, la serie de X-Men para Fox. Así es, X-Men The Gifted. No, no sé, es nada más. Entonces, o sea, como Legion, tal cual, o sea, se está enfocando, y recordemos que es FXX, es con doble X, es más hardcore. Ya cambió el nombre el canal, es FXX. Ay, caray, yo quiero ver el año que sigue FXXXX. He dicho Triple X. Con ese, ahí es donde entra el FX. Ahí es donde entra el FX. Entonces, bueno, retomando básicamente lo que es Secret Empire, todo esto empieza gracias al famoso cubo cósmico. Al Cosmic Cube, o lo que ustedes conocen como el Tesseract. Y en realidad la culpa, mi carnalito, me va a corregir, de todo lo tiene la que en su momento fue la presidenta, bueno, la jefa de S.H.I.E.L.D. Al crear un pueblo mágico, cómico, musical, en el cual busca regenerar a los villanos en Pleasantville. Efectivamente, estás hablando de Amaria Hill. Digamos que ahí es donde toma el poder Spencer. Estaba escribiendo nada más el Captain America, pero la versión de Sam Wilson, exclusivamente. La del negro, la más rápida. Exactamente. Porque no se estaba publicando la de Rogers, recordemos que estaba viejito. Es correcto. Que era el comando de Rogers, ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente. Entonces él empieza a construir, pero lo más curioso es que Spencer sí se ve que hizo su tarea y se ha puesto a leer desde los runs de Greenwald, desde los runs de Mark Waid. Qué buenos eran los de Greenwald, ¿eh? Que eran el equivalente al Silver Age Heroes. Ajá, exactamente. Pero de Marvel, que era cuando el Capi también por ahí se convierte en Nomad, de una onda así por el estilo, ¿no? Ajá. Ya al final ya debraya mucho, que es lo de Cap Wolf y todo, que curiosamente le hace un Nomad muy cabrón. Creo que es Remender, ¿no? O es Spencer. Es Spencer cuando hace el Cap Wolf con Sam Wilson. Con Sam Wilson, con el título. Le hace unos Nomad muy cañones, ¿no? Ok. Saca Cap Wolf y cagadísimo, o sea. Pero el Son of the Serpent, que también es de Greenwald. Greenwald tiene unos arcos. Creo que los 70s. Los Crossbones también lo desarrolla. A diferencia de los 90s, creo que los runs que realmente le quedan al Captain America, en My Notes of Humble Opinion, por lo que es el personaje, por el origen del personaje, sí deben ser netamente, no políticos en onda bla bla bla y de campaña y proselitista, sino realmente de entorno más social. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás hablando de un soldado, estás hablando de alguien que entiende que está al servicio del pueblo norteamericano, del gobierno del pueblo norteamericano. Que de hecho eso tiene que ver mucho con la forma, y aquí lo mencionamos concretamente, mi carnalito, los primeros números de Spencer ya del Captain America, cuando se presenta a la sociedad serpiente, pero como una empresa, para dar empleos a los jodidos, y de repente empieza con un cómic que finalmente te tomaba más de 20 minutos leer por tanto texto que tenía. Que se agradece. Es el cómic con más texto que hay en el mercado. Hoy en día de Spencer no tiene empacho en tirar palabras, ¿eh? No, qué bueno, güey. Lo mejor es que las sabe utilizar, porque no son gratuitas. Y son dos cómics, uh-huh, los que se avientan al mes, ahorita tres. O sea que porque tiene mucho que decir el güey. Es impresionante. Y netamente político. Siempre le encanta la politiquería. Uh-huh. O sea, bueno. Twitter en Morning Glories, en y en este título, o sea. A mí me va a pantallar el día que yo lo vea todo el día jugando Candy Crush, Candy Crush Saga, Candy Crush Jelly, tuitee. Y tenga cinco títulos. Y tenga cinco títulos como Bendis, güey, ajá. Y exitosos. Buenos los cinco títulos. Hay que venga y que me. ¿Cómo se llama el escritor? Spencer. Que venga y me cuente, ¿okay? Que me cuente, güey. Ajá. Y aparte de su propia serie de televisión y sus proyectos, que venga y me apantalle. A ver, cuéntame, Squinkle Spencer. Ajá. Pero bueno. Ah, no, ya hace montañismo. Se desmadró la semana pasada. Bicicleta, en bicicleta. Cagada, que se hizo mierda un brazo. Casi que la se mata, sí, ¿no? Que se mata, güey. Y aparte tiene cinco hijos. Entonces. Que me cuentas para adoptar, güey. Sí, o sea, a mí se me hace que él pone a los hijos a trabajar uno por título. A mí no me engaña, ¿eh? Probablemente. Puede ser. Probablemente. Ya sé quién tiene a Riri. Sí. Te podría decir racista, pero no tienes toda la maldita infame, razón. Es infame, no racista. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, seguimos con Secret Empire. Ok. A mí lo que me llama mucho la atención, lo que he visto de Secret Empire, es que gracias al Cosmic Cube, es como la extraña continuación de Secret Wars. Sin tener a los personajes de otras realidades. Simplemente es todo lo raro que viste en Secret Wars del universo 616, por ponerlo de alguna manera, que en teoría ya no existe, pero sigue existiendo. Bueno, acordemos que fue en el Battle World. No había 616 en ese momento, era un Battle World como tal. Uh-huh. Y digamos que esto es lo que quedó. Y falta emparejar de los restos que quedaron, ¿no? Sí, son como que esas pequeñas imperfecciones. Ajá. Y necesitas ponerle tu mascarilla negra. Ángel Fated Punk. No, la mascarilla negra es lo de hoy, güey. Para esas imperfecciones. No, esa madre hasta tequila, cabrón. Está bien ruda. Pero bueno, en fin. Lo leí en internet, lo vi en YouTube, güey. Sí, se te nota en el browser. Ajá. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que esas pequeñas imperfecciones que quedaban del Battle World y con los personajes, o esos pequeños nonsense, los estás tratando de arreglar acá. Básicamente es como... Pues sí, estuvo el Battle World y sí, nos encontramos con todas las versiones de los personajes de Marvel, del presente, del futuro y tierras alternas. Pero como que no nos quedó muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que conocen lo vamos a volver a alterar. Gracias aquí al Cosmic Cube y terminando esto, pues regresaremos al universo Marvel que la gente realmente quiere, donde los héroes son héroes, los personajes incluyentes a huevo, los vamos a mandar a la muca, haciendo amigos con Nightboy, y cómo no, y vamos los one shots de Generations. También hay que ver qué pretenden hacer con eso. ¿No te late que va a ser resultado de lo que está pasando ahorita con el Cosmic Cube? Probablemente sí. Es como para limar dónde va a quedar cada quien. Ojo, porque lo que está pasando con el Cosmic Cube no está cambiando realidades. Lo único que está haciendo es al único continuidad selectiva. La realidad es el rollo. Y sus recuerdos. Recordemos que eso también lo han tratado ya en los títulos de cuando se reescribe la historia, y válgame, no la historia del universo Marvel, sino las clases de historia que les dan a los niños dentro de la continuidad, te hablan de la gran ilusión. 1984, referencia clarísima. Exactamente, exactamente. Y es el rollo de que lo que ustedes sabían... ¿Los 80 son una ilusión? Sí, lo tienes en tu corazón. ¡Los 80 no han muerto! No. Okay. Usa tu habilidad mutante para que cambien la música. Ahí está, güey. Ajá, ok, ¿y luego? Bueno, a lo que iba es, ¿a los niños cómo se les está indoctrinando en esta nueva continuidad? Fake news. De Hydra. ¿Sí? ¿Todo fueron fake news? Tal cual es el de, oigan, a ustedes les han enseñado que ganaron la guerra los aliados. Bullshit. Realmente ganó Hydra, pero se hizo idiota y permaneció subterfugio para agarrar más poder, ir dominando el mundo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La palabra de hoy, niños, es subterfugio. Subterfugio, efectivamente. Un detalle que nos estamos brincando y que sería bueno retomar es, cuando se da el surgimiento de Pleasantville, ¿cuál era el propósito? Bueno, es, vamos a regenerar a los villanos, haciéndoles una nueva vida en ese terreno, para que con eso vean que pueden ser funcionales con la sociedad. La rehabilitación. Exactamente. Es el tema de la rehabilitación. Lo cual se me hace muy estúpido, porque si tienes el Cosmic Cube, simplemente le reescribes el pasado. Ahí te va. Los vuelves buenos. No, pero es que, y eso tiene juego. María. Punto. Puedes estar con familia, con perro, libre, paseando, haciendo tu oficio. Esas son las Islas María, técnicamente. Eso era rodeado de tiburones. Es correcto. También es inaccesible. Para exacto. Comer, digo, los tiburones. Sí, pero sí. Tal cual. O sea, muchos se peleaban por también ir. También le dicen por Cuba, güey. Por lo mismo, ¿no? Porque sí podías hacer tu vida como tal, no estás encerrado como tal, ¿no? Pero uh-huh. ¿Quiénes son los primeros villanos que empiezan a notar que había algo mal ahí? Thunderbolts. Los Thunderbolts liderados por Chemo, que Chemo quiere aplicar la de la Red Skull, a final de cuentas villano de Captain America, y busca tener el control propiamente el cubo cósmico para, primero, pues me la hicieron, ahora me la pagan, organizar a los villanos para salir. Sin embargo, aquí se empiezan a notar las manipulaciones, ahora sí, de Red Skull, que lo usa como pelele, bueno, como un alfil más bien. Es que Chemo, Red Skull siempre lo ha traído de su tarado. Está muy mala onda, porque la trae a la niña de, oye, mijita, a Kubik. Okay. O sea, es como el viejito mala madre que manipula a la niña y hace lo que quiere, ¿no? O sea, le va contando las historias. Tengo como dulces. Ah, sin flagit. Sí, tal cual, ¿eh? Y que eso es clave, y ahorita nos mencionas, Carolito, precisamente para la reescritura de la continuidad de Steve Rogers. Ah, eso está. Fíjate, yo creo que la reescritura ha sido lo más fregón que ha hecho, definitivamente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El infierno se está congelando en este momento. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Yo creo que la manera en la que arranca Secret Empire es la única manera en la que podía arrancar, haciendo que toda la bola de idiotas que no tienen tres dedos de frente y que no tienen criterio para terminar de leer y después criticar. Pues para empezar, a ver siquiera, ¿eh? Más allá de los dibujitos, o sea, que vayan por un cómic más allá de los dibujitos, es la forma correcta, porque es donde te cala. Es como decir, Superman en la serie de Darkseid, ¿qué es Red Zone? No es Red Zone, ¿cuál es la de Darkseid? Donde Superman llega a Apocalypse en lugar de a Kansas. Sí, es un Elseworld, pero creo que no me acuerdo. Suena como Dark Red Empire. Llega Dark llega a Rusia. Y podrías líder. Decir que es Apocalipsis, pero bueno, no. Sí, básicamente. No, es el verdadero líder del mundo libre, ¿eh? Te voy a decir una cosa. En realidad, Apocalipsis es ese todo, extraño wey. Trayecto entre Ohio y Cincinnati. Ajá. Ese Entre Cleveland y Cincinnati en Ohio, ese es Apocalypse. ¿No me creen? Dense una vuelta. Son 2 kilómetros de puro Apocalypse, güey. Pero bueno. Está de Apocalypse. Sí, está hasta cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que me parece la manera correcta es... ¿Qué superhéroe está más enraizado en los valores de antaño norteamericanos? El Capitán América es el equivalente a Superman. Es el representante de los... Pero se nos alienígena. Y de repente es... Sí, güey, pues ¿qué crees? Que no es lo que tú creías y es todo una... Eso yo creo que fue lo que levantó Ampula. Es que Spencer... Caló, güey. Todo lo basa en eso, ¿eh? Uh-huh. Tal cual la respuesta, si lo pudiera decir, es que te diría... This is America, tú. Curiosamente... No, tú, yo también. Ah, ok. Entonces, seguramente eso es lo que te está tratando de mostrar. O sea, los dos lados de la moneda. El conservador... ¿Y el liberal? El demócrata y el republicano, la verdad y los opresores. Curiosamente le enseña las fallas de ambos sistemas, ¿eh? Eso sí, ¿no? Siempre ha sido muy parejo en eso, ¿eh? Trata, pero es evidente hacia dónde se carga la moneda, ¿no? Sí. Hacia donde no esté Trump. Efectivamente. No, hay un número, el último de Capitán América, es una crítica bestial cuando ya es el líder tal cual de los Estados Unidos, el líder de Hydra, el líder de la República de Sokovia, o sea, es líder de casi todo. Les voy a dar a ustedes, a los mutantes, un nuevo territorio. Se ayude aquí. Espérate. El territorio es... A ver, ¿a qué te suena? California. Utopia. Será una ciudad refugio. Ajá. O sea, es más... Para los mutantes. Es como, ¿cuáles son los serbios los que están metiendo a los homosexuales en campos de concentración? No, los rusos no. No, los rusos. Pero tú qué sabes de eso, Wookie, no tienes ni idea de qué estoy hablando. Pero bueno. No, creo que es en Oriente, ¿eh? No, eso es, no me acuerdo es si... Es un país árabe, ¿no? No, es Eslovaquia, una madre de esas. Kazajistán o algo así, ¿no? Una ¿Kazajistán? No sé, estoy inventando. ¿Kitsania? Una madre así por el estilo. ¿Kitsania? Sí, nos meten pero refugio, pero para los papás. Exactamente. Sí, claro. Pero no, sí, hay una de lo que era la Unión República Soviética Socialista. Está haciendo referencia a la ciudad de Santario, que son las que están protegiendo a los ilegales. De cierta manera trata a los ilegales como ilegales, a los mutantes. Le dice... ¡Arizona! Y aplica la clásica de... No necesito mutantes en mi evento. Uh-huh. Magneto, voy a negociar. Tú puedes guiar a toda tu gente ahí. Oye, pero yo estoy muerto y todo. Dice, y continúo muerto, güey. O sea, que no te vean. Oye, pero yo soy el Mesías. No, ya tengo a alguien más que va a hacer la cara, que se llama Tian. Ahora el lugar me parece que ya queda en California. Y pone a Shorn, que es la versión... La de... Budista buena madre de cierta manera, además. Es la que usó Morrison, ¿no? El que creo. Es... Magneto Morrison. Es el momento Morrison que siempre tiene. El momento Morrison en que... Sí. ¡Sorpresa! No soy quien tú creías, güey. ¡Oh, nunca lo vimos venir! ¡Oh, vaya, ya! ¿Cómo se llama? ¿El de Batman? Oberon Sexton. Oberon Sexton. Siempre lo hace, ¿no? Entonces, curiosamente, es ese momento. Pero es el momento te mando para allá, tú eres la persona, no te voy a agredir, no me interesa, yo tengo otros planes para ti, pero la verdad no me interesa ni que contamines. O sea, sí te quiero segregar, pero ahorita pero no es mi tema. La única, no, y aquí ves también el manejo político, porque tienes tu territorio, te respeto, no públicamente yo a ustedes no lo reconozco como un Estado libre y son invasores. No voy a hacer nada contra ustedes, pero es para que ustedes no se metan conmigo, porque yo tengo que prepararme para los madrazos fuertes que vienen por otro lado. Sí, pero no te hagas güey. O sea, la gente te va a reclamar, cabrón. Y te va a reclamar y te va a obligar a atacarnos. Dice, no, porque vamos a empezar a negociar, vamos a meternos la madre, vamos a hacer esto. Y pueden pasar 10, 15 años para eso. Y construiremos un muro. Ah, no, ¿verdad? Eso no lo van a pagar. Y lo hizo allá en Nueva York, de hecho. Lo hizo en Nueva York. Oh, en Nueva York es otra ciudad santuario. Pero en Nueva York lo hicieron para evitar que él entrara. No lo hizo él. Que salieran los Defenders, que son los que prácticamente están ahí. Pues todos los héroes de Marvel, básicamente. Los quedaron. No, sí. Los no. Porque unos están en el espacio. Los que eran los Mighty Avengers, de cierta manera, que Marvel usó, los que usaba, Bendis. No, los Mighty eran los superpoderosos, los que salían de la Avengers. No, los Mighty Avengers. Los New Avengers. Urbanos. Ajá. Los New Avengers urbanos. Creo que andan equivocados porque el principio era Mighty. No, Mighty, luego fue estaba Iron Man y los espaciales. Es New, al principio. Ajá. Luego fueron los Mighty. Sobre todo ya los escribió este nuevo... Son Avengers, ¿a quién le importa? Todo el mundo se volvió Spencer. Avengers en algún momento. ¿No los escribió Spencer? Faltaba Daredevil. ¿A los Mighty Avengers? No, los tomó... De hecho, Dan Slott los escribió en un momento, ¿eh? Empezó Bendis.

some fool. Pretend you never went to school, but still you'll never get it right. Cause when you've laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No, no cuento, el único podcast musicalmente incorrecto y políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto a lo que es el Secret Empire. Bastante interesante, muy chido, muy bueno. Los invita a hacer algo que en sus malditas vidas pensaron que iban a poder hacer y que dudo mucho que lo hagan de una manera correcta. Leer. Ajá. Entender. Razonar y pensar. O sea, todo eso como que a ustedes, banda, no se les da. Obviamente nuestros Patreons son gente que sí le entiende y por eso sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando. Antes de continuar con este tema, ofrezco disculpa. Yo sé que no pudieron dormir los herederos de Roger Moore. Ajá, lo omitimos su fallecimiento la semana pasada. Tache. Ajá, nosotros muy mal, Pero, De hecho, sí, fueron los herederos quienes dieron la nota, como para... Yo pensé que los que nos mandaron a decir, güeyes, no hablaron cinco de... Cinco hijos o algo por el estilo, ¿no? Algo así por el estilo, no son me acuerdo cuántos son, pero sí eran bastantes los que firmaban, uh-huh. Tal cual. El comunicado donde decían que había fallecido en Suiza. Ajá. Uh-huh. En Suiza, perdió su batalla contra el cáncer, ¿no? Tal cual. Yo creo que personificó a dos de los agentes secretos más interesantes de la historia. Tienes toda la razón, ¿eh? 90% del tiempo. Todo mundo dice Bond. James Bond. Pero él es Bond por lo que hizo en El Santo. Exactamente, Simón Templar. Que de hecho desde el nombre Simón Templar ya implica al personaje. Y no fue Val Kilmer nada más, bola de idiotas. El primero fue Roger Moore y fue en blanco y negro. Que él fue una víctima de la televisión a color, ¿eh? Sí. Llegó la televisión a color y le cayeron como 200 años, güey. Sí, pero recuerda que estaba peor Sean Connery, ¿no? Sean Connery, acuérdate que dijo, ya me tienen hasta la madre. Ya no quiero ser peluquín. No estoy pelón, estoy esto, no soy galán, ya el diablo, yo no quiero ser James Bond. Y se volvió más galán, pero y se volvió más famoso. Pero como se dijo en escocés, no le entendieron. Exactamente. Sure, boy. Pero la onda es que yo creo que, Simón Templar era un gran espía. No pertenecía a ninguna organización, simplemente era un ladrón internacional de joyas. Pero aparte habían los pulps. Él uh-huh. es famosón. Era el símbolo clasiquísimo, que era el muñequito, el matchstick, exactamente. Uh-huh. Y con la aureola arriba, ¿no? Exactamente. Y el segundo, obviamente, fue James Bond. Yo creo que de los actores que interpretaron a James Bond, Roger Moore es el equivalente a Adam West. sí, es el que le pone humor al personaje. Y el que más películas de Bond hizo. Es el que sí. Es, nadie le ha llegado películas, no. Es correcto, es el que más interpretaciones tiene como... 8. No me acuerdo, pues sí tiene bastante. ¿Cuál es una nueva oficial? No, hay una que no estaba... No, hay una de Roger Moore. ¿Sí? Se las dejo de tarea, pero hay una... Ay, güey, ¿qué puede ser más? O sea, imagínate qué mierda será que estuvo peor que Octopussy o la de la luna, cabrón. Que sea la de... Por favor, que sea la de A View Into a Kill, güey. Eso es lo más... Cuando sale la negra esta rara que también salió en Conan. Grace Jones. Esa. Se va la muca y dices, no, ya mátenlo. Pónganme a Timothy Dalton. Es la última película. Sí, esa es la última película. De hecho, ahí entra ya Timothy Dalton, a la que sigue. Que Timothy Dalton es el... Después de Lazenby, es el James Bond más apegado a los libros de Ian Fleming. Y el menos querido, curiosamente. Es que es el que sí leyó los libros, güey. El que sí se la creyó. Curiosamente agarró mucho a Appealing. También está muy al estilo Ian Fleming, ¿eh? Ah, sí. Agarra mucho estilo, curiosamente, y ahí te va, o sea, digo, porque vale la pena, porque es un tipazo, Sir Roger Moore. Él nunca vio una película de Timothy Dalton. ¿Hace bien? No. Para no deprimirse. Es tal cual, dijo, para que cuando le preguntaran, no pudiera ejercer su opinión para decir si era mejor o peor. Curiosamente, sí vio las nuevas, ¿no? Ah, las nuevas, y dice que el mejor Bond que ha habido es Craig. No es cierto. A palabras de jereje. Por eso se murió, güey, por el jereje. Le cayó la maldición escocesa y de... ¡Velasco! Es un español. ¿Es escocés también? No. No, no. Sean Connery sí. ¿Sean Connery sí? No, Roger Moore es británico. Es de Gales. ¿Es Gales? Era galo. O sea, es de Britán. Es la palabra sí, correcta. Britón, exactamente. Bueno, todos han sido britanes. ¿Bretón? Es Bretón. ¿No? Bretón era el dibujante, ¿no? Ah, quién sabe. ¿Sabritón? ¿Sabritón? ¿Sabritón? ¡Oh, el villano de Marvel! Por eso se murió, güey. Exactamente, pero... O sea, Roger Moore, impresionante. Sí, le tocaron... Pues, él es la transición, como dices, pierde el encanto, curiosamente. Un poco Bond, pero tiene otro tipo de encanto, ¿no? Curiosamente, es el primer James Bond que no utiliza un Aston Martin. No utiliza Aston Martin. No pide tampoco... Martini. No, sí, él sí pide no. Martini. Sí, sí pide. Sí, no en todos, pero sí. El primero... Gin and Tonic pedía también, ¿no? Bowser. Craig, el que sí ya no pide. Y este se va por Heineken. Pero bueno, no, según yo tiene lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vamos a checarlo. That's what she said. Yo checo el dato de ahorita. Pero curiosamente, tiene varias cosas, o sea... Él es el primero que tiene villano recurrente. Sí. Ajá, que era Joss, ¿no? Y el monito, el gordito chinito, sí soy políticamente incorrecto, que del sombrero navaja, ¿no? Ajá. El son los dos, Faster Pussy Killer, o ¿cómo se llamaba el que ese lo heredó de Sean Connery? Porque no es el de Lazenby. Ahí es donde sale Perlman. No. No va, no. Ron Perlman sale en Hellboy, no, sale en Pacific Rim, no, ¿En Cronos? ¿En Cronos? Sí, en Cronos. Sí, no, era el tipo onda André el Gigante, sí. Ese era Joss, que sale en Moonraker, y... Oh, también murió hace poco. Sí, también. Qué pinche película, ¿Moonraker? Sí. ¡Es buenísima, güey! Sí, igual que Barbarella dice lo mismo. Buena, For Your Eyes Only, porque salía Sheena Easton cantando los créditos. Porque en realidad también es una muy mala película. No, yo creo que dependiendo. Sí, sabes que también tenía problemas para hacer escenas con pistolas. That's what she said. No, literalmente sudaba, repetían las escenas, tenían que volverlas a hacer. Él tuvo un accidente de niño y se disparó una escopeta en la pierna. Entonces, si te das cuenta, vas a ver muy pocas escenas en las que dispara como Bond. Por eso tenía tanta y era exactamente. Porque él tenía problemas. Cuando hacían eso, dicen que sudaban los directores porque la tenían que repetir como 200. Se paniqueaba, se friseaba, pues no podía hacer nada. Entonces hay que reconocerle una cosa, honestamente. Hay que aplaudirle que gracias a él inició la época del gadget de los espías. Porque antes de eso, Sean Connery mucha... ¡Ay, es que! No, Sean Connery, todo su gadget era... Hazme el coche blindado, güey. Y ponle... Ni siquiera tantas. Hazme el coche blindado ya. Y ponle radio FM porque no había reproductor de MP3. Exactamente. Ese era todo el gadget de Sean Connery. Todos los gadgets en realidad. De hecho, la primera película que vi en el cine yo solo, así de que la muca toda la banda, no necesito berijas para nadar, fue la de For Your Eyes Only. Yo la primera que fui de Bond al cine fue Octopus. Ahí se ve la diferencia. Fuiste a ver a Tula, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, del güey. Pero bueno, el fin. De... Ah, sí, es cierto. Está muy chico, güey. Ya no me acuerdo. Estás confundido. Eso fue lo que dijo Tula también, carnal. Pero el punto de todo eso es que, este... Sí, es cierto. A mí lo que me llamó la atención era el sistema de alarma del Lamborghini que traía en ese... No, no es cierto, no era un Lamborghini. ¿Era un Fiero? Una madre así, ¿por qué no era Aston Martin? No. Es la mejor alarma que he visto. Le rompes el vidrio y revienta el coche, güey. Es una gran alarma y lo saca... El coche es en blanco y en color marrón. Muy pinche el color marrón, pero... El blanco es el que se hace submarino también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces sí es un Fiero. Porque los Fieros eran los que hacían submarinos. Qué raro. En fin, copia pirata de un Ferrari. ¿Qué esperabas, güey? Va bajito del agua, nadie ve la diferencia. Pero honestamente, lo que sí hay que reconocer también, yo creo que es uno de los más elegantes Bonds. Eso sí. Uh-huh. Porque honestamente, Timothy Dalton sí sale medio patanzón, hasta parece americano. De hecho, ese es el enojo de la gente con Timothy Dalton. Y más. Con Craig Roger. ¿Cómo se por llama? Por eso Timothy Dalton agarra, se los iba a decir, caché, agarra realmente la serie. Ahorita lo vimos en la de Monsters, Penny Dreadful. Maldito impresionante, agarró caché tipo Sean Connery, ¿eh? O sea, otra vez con la edad y la barba, agarra personalidad, Timothy Dalton. Roger Moore también después de y que curioso, hizo... Roger Moore siempre lo vi como Roger Moore, güey. Ese sí lo vi. Qué raro, qué bueno, me imagino ser Roger Moore como alguien más, güey. Pero tuvo un cambio muy abrupto Sean Connery, ¿no? De igual manera, ahorita, Timothy Dalton. La gran ventaja que tuvo Roger Moore es que nunca salió en una película en pañales, con dos carrilleras, diciendo que venía de otro planeta, güey. Esa es la gran ventaja. Es correcto. Shankego se llamaba Soltar, una madre así se llamaba la película de Sean Connery, ¿no? Sí. Soltar, no, Soltar, bueno, una madre así con no, el que dices, Soltar, ¿no? ¿Qué? Si no se acuerdan, créanme que su memoria les hace un gran favor. Sandar, no, esa es Sandalia, güey. No, esa es una marca de sandalias, güey. No. Su memoria les está haciendo un gran favor si no se acuerdan de esa película, créanme. Era como el enemigo de Superman. El de la 4. No. El de los cómics, güey, el que se casa con Lois Lane. El que daba las noticias. Sí, era Zorg. ¿Sí es Zorg? Zorg. ¿Por qué hacen eso, güey? No. Y las botas hasta la rodilla. No es mala onda. Ay, Barbarella. Todo un desmadre que hizo. Trae trae Fuck Me Boots. Aunque no lo crean, el gran Sean Connery trae Fuck Me Boots. No somos había nada. Había que comer. Me queda muy claro que... Y después se vuelve español escocés. Un comentario nada más para aprovechar y hacer el shameless plug que no me gusta. En el último programa de Churros y Palomitas, en la sección para Patreon les hablamos del futuro de la franquicia de Bond con información exclusiva a Easy de Estudio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ahí tenemos para qué. Vamos a ver. No sé, amiguito, es lo que interesa, ¿no? Tendrás que escucharlo y ser Patreons para averiguarlo, ¿no? Porque hasta hay un cambio también de estudio. Y ahí mencionamos a dónde va y de qué lado más Caliwana. Los brócoli ya dieron. ¿Ya no es Sony? Escuchen el programa. Es Sony, ¿no? Hasta ahora. Actualmente Sony. Sí, esa es la palabra. Maldición, ¿dónde está Tucho cuando lo necesitas? Necesitamos esa información. Yo no le voy a pagar a este para que me diga qué onda, güey. Así de rápido, güey. Pero bueno, entonces, pues descanse en paz, Roger Moore. Le agradecemos el gran legado que fue los gadgets en las películas de espías. Yo creo que la gente de Austin Powers debe estar más agradecidos todavía. El superagente 86. Get Smart también, honestamente. Alfred, de hecho, el Batman también. También, honestamente. Bueno, que yo creo que el exceso ya fue en de Lego Batman Movie, ¿verdad? Pero bueno. ¡Piu, piu! La acabo de volver a ver si me estaba muriendo de la risa. Y el piu, piu, piu es la neta, se me había olvidado. No me puedo perdonar que algo tan grande y enorme como el piu, piu se me haya pasado. Hey, Patrick. Eso es como amigo también, ¿verdad? Pero bueno, en fin, retomando. Para terminar lo que es esta parte del programa con respecto a lo que es Secret Empire. Yo insisto que para mí es como la continuación de Secret Wars, que era lo que estábamos terminando en el primer bloque. Es que no me terminó de convencer con ciertos personajes, que al final ya incluyeron al Punisher, lo que estamos, no sé si es spoiler, perdón, ups. Del final del número 3. Ups, perdón, no quería yo hacerlo, pero pues es Marvel a quien le importa. Ahí te da a entender que los métodos de Capi se han vuelto tan radicales que lo puede embrace de cierta manera. Aceptar. Hasta el Punisher. No, lo que me llama la atención es que a mí aunque no me llama. Lo hizo en Civil War. Sí. ¿Cierto? Es muy aunque buena no observación lo que tienes. A mí se me hizo raro que el Punisher no terminara siendo una versión del Captain America, siendo The Reign of Superman. digo, ya estaba Bucky, que era el Winter Soldier, sí, entonces. Sería solo su Eradicator, más bien. Que no, sí. Lo que no platicamos que vale la pena es lo que han hecho con el origen del Capitán. ¿Vale la pena? ¡Pum! Muchísimo. Brutal. ¿Realmente vale la pena? Es. Lo tenemos que platicar ahorita. No, pero es. No lo quieres hacer en un stream, en un especial dedicado a ti, carnal. No, no es cierto. No, sí, sí vale la pena, honestamente, ¿eh? Sí, sí vale mucho la pena. De hecho, lo habíamos pensado, ¿verdad? Sí. Por eso desarruiné y se los spoileré. A mí no me habían avisado. Tendrán la edición exclusiva del de stream Secreto Imperio. Ajá. Próximamente. Ok. Entonces, pero sí, no, sí vale mucho la pena, porque volvemos a decirlo, es la cuestión de el soldado netamente americano hasta lo que es ahorita. Coméntalo, que vean el stream. Tal cual, Zemo es la analogía de Bucky, es el mejor amigo del Captain America. Y está tan ¿otro bien que pide pizza porque no tiene amigos, güey? Sí, literalmente, o sea, ahora es... Bueno, ahora mi mejor amigo va a ser Zemo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, todo... ¿Helmut o el hijo? No, el hijo. Okay. El hijo. Que de hecho es muy interesante porque la muerte del padre tiene que ver con esto. Oh. No. Y te van dando hints de cómo... Interesa, fíjate. De cómo te van reescribiendo la historia, uh-huh. el manejo de la madre de Steve Rogers también, con este personaje que metieron, que yo creo que es la clave de todo, que es este... Yo creo que eso fue de las cosas... Perdón que te interrumpa, porque no me acuerdo cómo se llama. Okay. Creo que fue de las cosas que más le caló a la banda a la hora de esta reescritura del pasado, del origen, que no nada más fueron los valores del Captain America como ciudadano americano, no, como soldado. El origen. Es lo que les no, les tocaron la madre. Literalmente le dieron en la madre. Tal cual, y fue así como de que no, mi madre no. Pero también, y ahorita madrecita, conforme están reescribiendo y te cuentan, porque nunca habían detallado sobre los padres de Steve Rogers, uh-huh. Solo te hablan que Chavito sí fue médico, que un poco de maltrato de del padre que se volvió, era buena Elisa. Gente Elisa, exactamente, gracias. Se vuelve alcohólico, pero porque no consigue trabajo en la Gran Depresión. Porque eso te lo ponen como contexto y eso justifica el hecho de que la madre se empieza a incorporar con los grupos de Hydra, propiamente. De hecho, la salva de una golpiza Elisa. Exacto. Y le dice, oye, no te preocupes, que no te maltrate, no te dejes. Pare de sufrir, Fíjate que te voy a enseñar un término que va a ser muy popular en el 2015. Se llama empoderada. Ven para acá. Te voy a llevar a una reunión de... Tupperware. De Mary Kay. Tupperware, creo que ya. Vas a ser tu propia jefa. Ella es más vieja, gracias. Nuestro consultor millennial acá nos lo dice. Va a ser así. Vas a ser tu propia jefa y vas a ganar un montón de varo. Eso ya sonó más a Bon, cabrón. Y creo que ese es más viejo. Sí, te Bon toca tu puerta, ¿no? ¿Serán los siguientes villanos? ¿El grupo de Bon? Le digo, te voy a invitar a comer y a la mitad de la comida. Quiero platicar de un proyecto. Solo debes invitar a otras cuatro amigas y iniciativa. Exactamente. Entonces lo brutal es que ahora es creado Rogers y es similar, o sea, si te das cuenta todo el origen ha sido similar. El weakling de todos los nazis que estudiaban ahí, tiene su amigo ahora que es Heinrich. Es Heinrich, ¿no? Heinrich. No, ese es el hijo, ¿no? Helmut, ¿no era Helmut? No, Helmut es el padre. Helmut es el padre. Y Heinrich es el hijo. Y luego hay otro Helmut que volvió a salir, pero no. Es Heinrich, es su amigo, según yo. Qué bien inteligentes los dos. Ah, sí, claro. Mira, el adhesivo X. Me pondré cola loca a mi marca máscara de luchador. No, es adhesivo X. Exactamente. Entonces, pues en general, la historia, los poquitos, porque nos ha dado cuentagotas lo del origen, está tan bien hecho, tan bien en paralelo. También justificado que la neta, que yo creo que puede ser nuestra conclusión para eso, podemos creer que es el, para mí, es el mejor... Tienes 15 minutos, güey, no puedes concluir ahorita. No, pero es el mejor... La primera vez en la vida que te pido que te explayes y para concluir. No, para concluir lo que podemos decir del evento. Ah, ok. De cierta manera... No, tampoco, extiéndelo. De cierta manera... Nos falta programa y medio. Sí. Es... Tendremos que hablar de DC. No, de cierta manera yo creo que la definición puede ser el mejor Elseworld que he visto en mucho tiempo en Continuity. Así de sencillo, estamos viendo un Elseworld incrustado en la continuidad. Porque Secret Wars, quieres que no, si están en otra tierra, están en un universo único creado que por eso, pero creado, sostenido por la voluntad de Doom, como Dios tal, Doom. Del Dios Doom. Entonces, Doom? Esto estamos viendo... que todo está en contexto, todo está sucediendo. Y quién sabe si se oyen a acordar al final de esto. ¿Es como el monarca? Es por texto. Sí. ¿Who the fuck is el monarca? ¿El monarca? Ah, ese güey. Han Hall. Sí. Together, no go. Ok, bueno. Antes de que se me olvide, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. Cómo, así como ya cambiaron el origen de la madre y los grupos de Hydra y Topperware y Mary Kay y el Buick Rosa y todo ese desmadre, hay personajes, por eso es a lo que voy. Yo creo que sí, lo que no haya quedado muy claro, ya sabes que la banda es muy estúpida, lo que no hayan podido leer, o la de Returners, sí lo van a ir poniendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Punisher, si al final del día la gente no entiende por qué el Punisher trae el logo de Hydra, es, güey, ¿no le entendiste? ¿No entendiste que el Capitán América, de una u otra manera, sí es como la punta de lanza de What She Said con respecto al resto de los personajes de Marvel? El Cosmic Cube, al final del día, también va a reescribir la historia del Punisher, y resulta que Frank Castle no era miembro de los SEALs, del Navy SEALs, sino que también era de un grupo de operativos especiales de Hydra. Porque ahora, por ejemplo, ¿dónde queda la historia de Avengers con Captain America en todo el número ha pasado, 16? Todo ha pasado, ¿eh? O sea, el Capitán América, tal cual después de la guerra, al parecer... Digo, ¿también queda congelado? No, sí. Pero ahí es por voluntad también, propia, ¿no? Porque le piden el sacrificio. Bueno, aquí tenemos, sí. hay que mencionar otro título que... Varios títulos. Que luego vamos a explotar. Porque concretamente Thunderbolts, donde el líder es ahorita... Era, mejor dicho, porque tuvo la cancelación. ¿Ya concluyó? ¿Por qué concluye? Así de sencillo. Pues, básicamente porque fallece, o es borrado, o eliminado en cierta medida el líder, que era el Winter Soldier. Ok. Y él es el único que sabe... la madre? Se muere. Literalmente lo reemplaza, o sea, lo saca casi de continuidad. Pero lo curioso es que Bucky es el primero en darse cuenta que le reescriben la continuidad en sus memorias a Capitán América. ¿Me estás diciendo que que Marvel lanzó un título sabiendo que lo iba a cancelar eventualmente? Es la cancelación mejor justificada que he visto de algún título en años. ¿Lanzará nuevamente un número uno? Ahí hay un... Sí. No lo vi venir en Marvel, güey. Eso nunca lo han hecho. Pero ahí hay una cosa curiosa, porque recordemos que los Thunderbolts era el título por excelencia de Zemo. Ajá. Que aquí ahorita no está Zemo, pero también es la cuestión. Y ahorita sí, en la continuidad, sí dicen bien en esa interpretación. Uh-huh. Pero ahorita tenemos también los Avengers del Capitán América, donde está el Superior Octopus, que tiene ese un cuerpo clonado de Peter Parker. Con la mente de Octopus. Y de ahí no se me haría raro que este Punisher que apareció sería un Black Ops como los Secret Avengers. O puede ser un Frankencastle. Dios, no invoques esas cosas. No nos llevemos. También que digo. Realmente dice sus mamadas también. Ok. Pero yo estoy de acuerdo. Curiosamente, aquí viene la pregunta, digo, para todos los que nos están escuchando, es: ¿hay que leer otro título? Aparte de... No, mira, esa no es una pregunta, esa debe ser una respuesta. ¿Hay que leer algo más? Exactamente. Para mí, uh-huh. Obviamente siempre vas a ver aspectos que no vas a entender, porque están pasando, y esto sí es un crossover, está pasando bien justificado en otros títulos. ¿Un crossover de títulos de Marvel? Nunca lo vi en DC, curiosamente, el título sí es autocontenido, lo que debes de leer... O sea, exclusivamente es Secret Empire y... Los dos títulos, o sea, todo lo que escriba Spencer, cómprenlo. Básicamente. Es como Black Knight. ¿Sí? Es correcto. Green Lantern. No, correcto. Pero no, en serio, dicen que eso sí está bueno, güey. Sí. O sea, no manches. Pero Black Knight estuvo divertido, por lo menos. O sea, no es bueno, es divertido. Y hasta ahí, empezó la bajada de Green Lantern. Porque... That's what she said. Es que el problema de No, escupe para otro lado. That's what she said. Pero el problema de Black Knight es que viene de un gran evento. Que es el Sinestro World War. Entonces eso es lo que le da en la madre, de cierta manera. Entre muchas otras cosas. Pero si lo ves como título o evento aislado, está poca madre, es muy divertido. Sí. El problema de este, que quién sabe si lo logra hacer bien título de Secret Empire, es que lo volvieron macroevento, siendo un evento contenido. Ese es el gran error de todas las editoriales. Sí, por eso. Secret Empire que ahorita está DC tratando... Ya se corrigió en ese sentido, pero... Secret Empire... Curiosamente, yo no sé todavía a qué extensión, porque ves que el anuncio de Marvel es: los vamos a dejar descansar, vamos a emular lo que está haciendo DC de no hacer crossovers. Vamos a dejar descansar por una semana. 18 meses se supone, ¿no? Aunque, aunque anunció un crossover con Spider-Man, pero no sé si el crossover con Spider-Man está todavía cuando está Generations. ¿Qué es lo que sigue? ¿Generation va a ser crossover? No, está anunciado como una serie de one shots. No sé si esos sean... Está chido. Está interconectados, pero supuestamente puedes leer cada uno de manera. O sea, son tie-ins. No. No. ¿One shots? O sea, ¿son one shots? ¿Son como Prestige? No sé cuánto van a costar. No, ¿como Kingdom Come? No, ¿como no, Marvel? No. ¿Como Generations de DC? ¿Como anuales? ¿Qué? ¿Sí? Como Shattershot, güey. Como Citizen Kang. Ándale. Sí, sí, los leí. De hecho, el otro día me los encontré y dije, ¿por qué tengo esta basura todavía aquí? Atlantis Attack. Atlantis Attack. Ese sí es bueno, güey. Sí, Atlantis Attack. Es el, creo que fue la última serie de anuales buenos de Marvel, ¿eh? Sí. Es mucho tiempo, porque ha habido cosas interesantes. Y retomando rápidamente de títulos paralelos, bueno, resumiendo, Captain America, o sea, lo que está haciendo Spencer es lo chido. Sin embargo, dos títulos que sí recomiendo. Anuncia su cancelación también. ¡No, güey! ¿Cómo? El Capitán América Negro, porque lo van a cancelar. No es, ¿y por qué? Lo mismo que pasó con Bucky. Ya no es Capitán América. Ya no es Capitán América. No jueguen con mi mente. Pero será Patriot. Es curiosamente, Spencer ha construido su propio universo. Espérame. Ahorita te atiendo. ¿Quién carajo se va a hacer Patriot? Falcon. ¿Why the fuck? Pues porque because hay otro Black? Falcon. Because we have a Latino Falcon. No puedo ser Falcon. No, no, ese no. Tiene alas. Exactamente. ¿Cómo? Y de hecho su mejor amigo es Red Wing. Se lo ganó. Se lo va. Le dio baje. Le dio baje. Le dio baje. Malditos latinos. Porque están haciendo un trabajo que ni los negros quieren, güey. Exacto. ¿Ves? Lo tenía, tenían razón. Es curioso, ¿eh? ¿Quién dijo esa estupidez? Él ha construido a Fox. Spencer. Ya, sí, ya. No es Fox. No fue Fox, güey. Pero curioso, Spencer sí ha construido su propio universo. Está justificando. Por lo menos hay algo que ha demostrado Spencer, que es lo que estamos platicando antes de que empezara el programa. Es un master planner. Estamos hablando de un master planner onda Bendis, que sabe que más bien él mueve los hilos de Marvel. Es porque ahorita hay otro anuncio. Adelante en Candy Crush ese güey. Sabe mover bien las cosas. Curiosamente, puede ser que no escriba los mejores títulos, pero sabe dónde dejarlos para que de ahí... Bendis. Porque hay unos que le salen y otros que no, hay que ser sincero, ¿no? Exactamente. Pero por lo menos es de Guardians of the Galaxy es una mierda, sí, claro, que pero ahora tiene dos títulos, tres títulos, la madre, etc., ¿no? Porque tiene un personaje importante, Brian Michael Bendis. Exactamente. Eso es lo que vende. No es ni Star-Lord, ni Kitty Pryde, ni Ian sí vende Groot, por su nombre como es tal. Es como Jeff Jones, también en sí. Es el equivalente en DC. Hizo vender a Aquaman. ¿Sí? No cualquiera, ¿eh? Sí. Peter David. Son los únicos dos, sí. Pero sí. En toda su historia. Sí. ¿Alguien más lo ha escrito? Gracias, I rest my case. Mira, Busiek lo intentó. Andrew Ross era dibujante y escritor. Y Andrew Ross hizo una serie de Aquaman que creo yo solo me acuerdo. ¿Cuál? Esa, Aquaman. ¿Así se llama? Sí, Aquaman, nada más. Okay. Ojo, no, ¿quién más? Estaba Neil Posner, que es la que hizo el Aquaman azul. Bueno, con el trajecito azul de bailarina que después se hizo Tempest. Es ochentero, ¿no? Ese. Sí. ¿Se nota? Por el trajecito. Al menos no traía cuello disco, pues sería no, muy ridículo. No, es de principio de los noventas, porque Posner muere a mediados de los noventas. Y fue del último que escribió. Por eso Tempest trae el traje chido. El rojo. Ajá, que es el que hace Phil Jiménez, la princesa del poder, como homenaje precisamente. Porque Posner era su novio. Fue su primer novio oficial. Qué romántico. Ok, entonces, para terminar el bloque... Entonces, tie-in. Títulos tie-in, que curiosamente es forzoso. ¿Por qué es Thunderbolt forzoso? ¿Por qué? Porque bueno, Icons lo cancelan. Era forzado y... porque lo canceló. Los últimos cuatro números hablan de lo que mencionábamos ahorita, ¿eh? Aparte que quién era un miembro desde el principio, que era la famosa niña, ¿se acuerda cuando estuvimos suponiendo quién carajos es esta? Que podría ser Jolt y la versión de esto. No. Será Kovic. Exactamente. Entonces ahí mandaron a Kovic. Entonces por eso es importante. Exactamente. Curiosamente, quien es su niñero literalmente es de Winter Soldier, junto con un grupo de villanos. Nada podía salir mal con esa combinación. No, claro que no. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot, piénsenle, coméntenle. Vamos, venimos destripando el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast que sigue siendo políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Regresamos. We break our enemies with Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Patreon presencial incluido. A ver, bola de losers, pretenders, quiero ver que hagan lo mismo. Bueno, entrada quiero ver que salgan cada semana, no tres veces al año. Ajá. Sí, o que no quieran ser famosos, pero a como se esfuercen. Sí, es lo que estamos platicando la semana pasada. Estamos hablando de mi canalito, aquí nos enseñó el Comic Shop News. El Comic Shop News. Ajá, que está, viene una serie de Nightwing, que obviamente compraremos, porque lo escribe Higgins. De hecho, tú lo recomendaste. ¿Sí? Lo único que no me... ¿Es Leonardi el que dibuja? ¿Rick Leonardi? Oye, ¿cómo recomendaste si no lo han leído? No, recomendé que ayer la ponga en el... Ah, más bien en tu pull list. Ajá. Exactamente. Es... déjame ver... hijo, Leonardi hace siglos que no lo veo dibujar. Y haces bien, porque cuando dibujó Nightwing... Que no, este que estaba dibujando... Devin Grayson, no, era malísimo. Estaba dibujando... Debo decirles que no es Leonardi, es Trevor McCarthy. Ah, no, ese sí dibuja machín. No espectacular, pero se lo rifa chido. Déjame ver la... Pero bueno, en los previos va su arte con el tipo de historia. Sí, eso es, yo creo que es importante. Por ejemplo, aquí, ya para pa terminar esa madre de Secret Empire, ya hablar de cosas importantes como DC Comics. No, no, nada más dime que el arte es consistente a lo que está escribiendo Spencer. O sea, lo comentamos está alguna vez. Están utilizando puros dibujantes españoles, casi todos, ¿no? O sea, bueno. Que de hecho italiano en el... italiana. De hecho, Andrea Sorrentino, que evoluciona mucho su... Ya no está tan dark. Empezó, como... Empezó, de hecho, su, lo platicábamos la semana pasada fuera de, no lo... de grabaciones, el Hulk y yo, de que su arte no estaba tan ad hoc para un título que fuera de evento, porque se notaba como que muy oscuro, como que más urbano, como lo que hacía Bendis en su momento en Daredevil. Sin embargo, evoluciona y en último número despega de manera impresionante. Yo no esperaba. O sea, Sorrentino, si tú la has seguido... No parece su arte, ¿eh? O sea, sí cambia, o sea, estamos muy identificados con Sorrentino desde que sale, si me acuerdo bien, es lo único fregón que salió cuando hacen Green Arrow en la fallidísima serie donde se vuelve mala madre, que todos la Justice League, Cry for Justice. Cry for Justice. Ah, ella hacía las portadas que están de poca madre. Sí, lo único fregón de ahí era el dibujo de ella. Sí. Entonces ahí sale Sorrentino y de ahí se va mucho a Old Man Logan. Ella es la que ha llevado el título de Man Logan todo el tiempo. Ha demostrado que sí aguanta un título mensual, ¿eh? No, y que creo que su dibujo, curiosamente lo demostró en Man Logan, funciona mejor sin color. Porque se ve mucho más, mejor definido. Es y como... es lo que le estorbaba en los primeros números. Es muy sketchy, ¿no? Es como muy Soldiers, ¿no? Del estilo de Foot Soldiers o del estilo de... Del estilo, sí, es correcto. O del estilo de Ertex. Desde muy del estilo, pero con más calidad de ella. Bueno, es creo un que poquito... es el mismo dibujante, ¿no? Ertex y Foot Soldiers. No. No. Es que Foot Soldiers en cada volumen cambia de dibujante. No, me refiero al primero, al original, al volumen original. No, Ertex es Jean-Paul Leon. Ajá. Y Foot Soldiers, si me acuerdo bien, es... Te tienes que acordar, no puedes hacer quedar mal a la revista secuencial, güey. No, pero espérate, es que... Y sin embargo lo hará. Lo haré, pero para eso tengo a mi... ¿Ya van a dejar comprar números de la revista secuencial por esta falta de información? Probablemente, güey. Maldición, nos van a quebrar. No, nos van a llevar dijo a la cancelación. Dijo nunca nadie, güey. Nos van a llevar a la cancelación, no. Pero, ahorita te digo cuál es. No okay. Me acuerdo, tiene bueno, a lo del, el primer volumen. A lo que voy es el arte. Sí, es muy sketchy, o sea, muy... ¿Va de acuerdo a la historia? De Old Man Logan, sí. No, no, no. Y en este, sí, que te parece, yo creo que sí. Sí, sí, sí, es congruente. Hay partes como que... Que no... sí se ven más carreadas, ¿no? Es correcto. ¿Tiene algún apoyo o ella está haciendo todo el número? Déjame ver, que es en el 3, ¿no? Sí. Que estás hablando de las últimas tres páginas, ¿no? Es probablemente. Lo que vi del número 3 de Secret Empire, me agradó el arte porque no es el clásico estilo contemporáneo. ¡Qué mamá! Salieron por lo menos de sus dibujantes de cajón de los de... O sea, no es el super, el del Heroic Age, pues. Ajá. Mira, tienen tres más dibujantes, sución, ¿no? Tienen más... dos dibujantes de cabecera para los eventos Marvel. Uh-huh. Yo creo que es McNiven. Nadie más se avienta. Bueno, se avienta el uno. Son dos, ¿no? El cero, no es McNiven que se avienta el cero, efectivamente. El otro... Digo... No, Copiel. ¿Copiel? Es el otro para no, los pero no, eventos. Copiel sí. Está impresionante. Y impresionante. Yo creo que el otro que han metido es Lenny Francis Yu, ¿no? Sí. Lenny Francis Yu lo que tiene es que es impresionantemente detallado. Los sketches que está poniendo para mira, el Hero Initiative. Este es como dibuja generalmente ella, Sorrentino. Uh-huh. Y como en las épocas Dark, o sea, lo de Hydra sí lo está haciendo y le queda muy bien. Muy bien para esas partes. Es que es muy oscuro su arte. Pero inclusive lo aligeró un poco. Entonces eso es lo que está ayudando. A mí lo que me llama la atención es el manejo de los colores. Exacto. Que no es el manejo común de los cómics, ¿no? Pero quien esté familiarizado con el arte de ella, sí lo maneja, generalmente. Pero Logan es muy del estilo. Sí, sí va con el estilo. Realmente son cosas... Eso es a lo que voy. O sea, porque es importante que la historia tenga cierta congruencia con el... Bueno, más bien, el estilo de dibujo tenga cierta congruencia con la historia. Siempre es. O sea, Earth-X era choqueante porque yo cuando lo abrí me acuerdo, o sea, no hay creo que más fan que yo de Earth-X. Uh-huh. Pero... Creo que fui el único que lo compró, güey. Sí, güey. En su momento, sí. Curiosamente... Pero aquí allá, tú wey. Veías las portadas y eran brutales, uh-huh. Porque eran yo, Alex Ross. Uh-huh. Abrías y decías, ¡Chempolio, madre, güey! Sí. Curiosamente, después de leer el primer número, veías el segundo y decías, ¡qué cosa tan fregona! Es porque como, el arte iba muy ad hoc. Como serie de televisión recientemente cancelada. No, güey, nada más dale oportunidad media temporada para que le agarres la onda, güey. ¡Ay, no! Para que le agarres el sentido. Sí, ¿ya sí. vas a empezar para que te agarres un octavo sentido? Para que sean como ocho, güey, y lo sientas bien ya el estilo. Miren, ahí les voy a decir una cosa. Por eso no tienes amigos. No hemos hablado de ese tema, pero curiosamente... ¿Cuál tema? Netflix está cortando series. Es orden ejecutiva. Ha de ser porque están bien entretenidas, ¿no, güey? Tienen un montón de gente. Es porque realmente están produciendo ya bastante y necesitan más espacio para refrescar. ¿Y cómo es la manera de decidir? No me interesa, no tiene suficiente público. ¿Cuál vende y cuál no? Curiosamente no. Si llegas al nicho correcto, porque recordemos que hay el pupilo de Tarantino, el que hacía las películas y series de terror. Eli Roth tenía una serie, y si va encasillada al sector específico, se las mantiene. Lo mismo pasó precisamente con la de... Pero habla, es inclusiva e incluyente. Esa es otra cuestión. Pero recordemos, ¿te acuerdas lo que platicábamos antes del Behind the Mix? La serie de Get Down es también cancelada. Recordemos que Netflix es la serie en la cual se rescataban... Bueno, pero eso por mala. Se rescataban proyectos que... Se cancelaban proyectos de otras series y Netflix lo rescataba. Para que Get Down haya sido cancelada y Netflix... De hecho, el rumor en Hollywood es de Netflix te da demasiado varo para producción. Y lo que pasa es que el director de Moulin Rouge... Tenía la serie de Get Down y ya le dijeron, no, güey, pedimos un chingo de presupuesto y gastaste de más. Ya no volvemos a hacer series contigo. Para que Netflix te diga eso, está cañón. O sea, que se la jaló. Se gastó 120, más de 120 millones de dólares en una temporada. Ay, no. Qué mamada esos consejos, güey. ¿Cuántos capítulos? La dividieron en dos para que no se sintiera tan feo. Creo que fueron tres en total. Sí, estás hablando de no manches, estás hablando de una serie que, por ejemplo, la de The Crown, que creo que es la serie más cara que ha salido como tal. Estás hablando que está sacando esos niveles. Sí, Jesus Christ. ¡Fuck! O sea, por eso bueno, fue orden financiera fue más bien. Get Down es orden correcto. Financiera. ¿Y Sense8? Porque no, a nadie le interesa, güey. Exactamente, no. Si hubiera representado... Perdón, Because Fields. Déjame le hablo a Nuclear Wolf para que te explique algo. Sí, sí, sí. Sí. No, ¿quieres que hablemos en serio, eh? ¿Es incluyente? ¿O me vas a contar una buena historia? Mejor, o vamos a hablar en serio, exacto. Sí, para los que no sepan, les recomendamos seguir en Twitter y en Facebook a Nuclear Wolf 79. Exactamente. Neta, kudos, eh. A shootout. Nuestro especial de ciencia ficción. Sí, también. Sí, sí. Un shout out a Nuclear World. Ya tenemos canal. No hagas pausas dramáticas. De canal de YouTube, que tenemos un crossover con ella. El segundo, ¿no? De stream, y próximamente tendremos el tercero algún día. Eventualmente. Sí. Ok. Bueno. Viene Secret Empire. ¿Mm? Que tan secreto que ni nosotros sabíamos que lo iban a hacer. Culeros, ¿verdad? Nuestra propia transmisión con vos. Va a haber mujerzuelas. No van a hablar del Capitán América. No va a haber mujerzuelas. No, ahí no puede caer. No, cabeza. Por cierto, antes que se me olvide, ¿quién es la monita que sale como la conciencia del Steve Rogers? Que no es Steve Rogers. Ajá, eso es lo que. Ah, perdón, spoiler. Eso es lo más interesante. Bueno, eso es más bien esta apuesta que traigo, porque se especula sobre cuál Steve Rogers estamos viendo después del número 2 o es el 3. En el número 2 se presenta. Al final del 2. Y en el 3 es todo el número de él. Ajá. Y es. ¿Quién carajos es ese? ¿Sharon Stone? Trae el look, trae el look de Captain America de Remender, que cuando estuvo en la dimensión de Sola. Oh, sweet Jesus Christ. No, o sea, es honesto, mi sweet Jesus Christ. O sea, puede ser ese mismo güey, ¿no? O sea, porque está en otra dimensión. Bueno, sabemos que desde ahí vinieron los cambios de Captain America, ¿eh? Pero recordemos que... De hecho, ya llega envejecido. Bueno, no, Sharon Carter llega envejecida, él no tanto por el suero del super soldado. Pero su hijo ya creció hasta los 18 años, ¿sí? El hijo del Capi. Ah, ese güey no tiene culti. Sí, pero... No, macho. Con popote y 3 veces al día, ¿no, güey? Pero es que es todo esto... Adoptivo. Ah, eso ya explicas muchas cosas. Mira, hay unas cosas que hay que explicar. ¿Se acuerdan que también Sharon Carter es la que le dispara a Capi cuando lo mata? Uh-huh. Ella es la culpable. En la muerte de Capitán América. La muerte de Capitán América al final. Como dijimos, siempre hemos dicho... Tiene tanto impacto en América porque, de cierta manera, es la recreación del asesinato de Kennedy. Ajá, tal cual. Es el shooter de la colina y el que le dispara realmente, que es la teoría que siempre ha circulado como tal. La viejita que sale con una cámara y que la cámara era de como de 1990. ¿Cómo se llama el pinche güey de...? ¿Magneto? Nah, güey. Magneto. El comediante. Exactamente. No jueguen con mi mente. O fue Magneto. O fue la viejita. No se le hace la movie. En... Me estás diciendo que Fox me está dando un fake news y que no fue Magneto, como me lo hizo ver en. ¿Qué fue? Days of Future Past. No, y no fue Magneto porque él intentaba salvarlo. ¿Quién los distrajo? ¿El comedian? ¡Santos crossovers! El comedian es la culpa de todo. Y todo es culpa realmente. Snyder. También. Pero del escritor, no del director. También. Antes de. También. Sí, una pequeña aclaración. Antes de que empiecen. La semana que entra, ya saben que les damos unas. Hoy, bueno, ayer, viernes. Hoy estamos grabando sábado. Nuestros Patreons, una ya sabe de qué estamos hablando. Los demás están escuchándolo eso antes que el resto de bola de lacras que no cooperan. Pero ya saben que es la semana de gracia antes de hablar de The Wonder Woman. Me encanta porque la semana de gracia es conveniente. Si la veo o no la veo. Sí, no. En Logan fueron como a un año de gracia. Me aventé 3 meses de Logan. Pero viste que Abby lo logré, güey. Porque lo intentaba y así. No, espera. Le cambiaba el tema. Hablemos de mujeres. Y decía, ay, pero me gusta Marvel. No. Pero mujeres, ¿checabas la versión que se publicaba? ¿De quién? ¿De quién, güey? Va a estar muy interesante ese programa. No, pero hay algo que me llama la atención y para todas las feminazis. Que esas que defienden, es que necesitábamos una película hecha 100% por mujeres. Gran parte del script y de todo está hecho por hombres, ¿eh? Sí. Ahí se los dejo de tarea, feminazis. Sigamos con el programa. Lo tenía que decir, obviamente. Saben que las odio. Snyder es parte de los escritores. ¿Cómo? Ese escritor y productor que nada más usa el slow-mo y todo es oscuro por sus filtros, está haciendo lo que está chido. Gal Gadot del retiro. Exactamente. Y todo se lo agradecemos todos. ¿Sí iba a retirar ganando tanta lana en la franquicia de Fast and the Furious? Ya no salía, ya la habían matado en la 5. Por eso sí iba a retirar. Ajá. Ah. Y de por fácil de que. Y muy gandallamente le dijeron: ¿qué onda? Va a ser un cast, ¿para qué? No te podemos decir. Pero tendrás hacer que dar la vuelta así rápido. Entonces llegó. Pero a ver, date la vuelta, sí, te ves bien. Le dijeron: date la vuelta. Allá afuera está la máquina de sándwiches. Ahí tienes unos quarters. Cómprate unos, mi reina. Y le hicieron. Y hizo caso. Ajá. Pero. Creo que sí es carismática en cámara. Eso sí hay que admitir. En persona es impresionantemente hermosa. Ana, el Buki y yo te lo podemos decir, que la tuvimos así aquí. Casi me llevan a la cárcel por acoso sexual. Pero otra bueno. Otra vez. Again. Es ese güey, no es bronca. Lo sacan, güey. Lo terminan sacando ese güey. Pero bueno, Entonces, ya hablaremos la semana que entra de Wonder Woman más a fondo. Again. ¿Ah? Ahora sí, ¿es Sharon Carter o no es Sharon Carter la que sale en Secret Empire? No sabemos. O sea, Sharon Carter está saliendo. Ella es la co-líder de S.H.I.E.L.D. Y es la que está obligada a estar ahí, tal cual Steve por su onda de que te quiero tener aquí para que no te hagan daño afuera. Más bien la tiene como... Porque te amo, te tengo encerrada. Exactamente. Como buen sonó caballero. Tan... 50 es eso. Sonó tan Casa Blanca. Sonó tan como era el mundo, ¿no? En la torre, de hecho. Exacto, en su torre de Marvel. Pero un detalle. Ahorita que hablábamos del otro Steve Rogers que aparece, recordemos que también se unificaron varios universos. Podría ser el de 1862, de 1892 este de... No creo, no, por no, no, no, no, ojo, son los que estás un poquito desfasado en el tiempo, es 1602. No, es que esa es otra versión que tú no leíste. Fue otra serie de one shots que te perdiste. Y este es por Neil con N-I-L, por no N-I-L. ¿Cómo? Saca tus Mike, güey. Sí. Tus Mickeys, saca tus Mickey. O Ricky. Saca tu... ¿El Pato Ronald? Saca tus chamis lecos. 1692. No, no creo por la fecha y por el uniforme que saca, no creo que sea ese. No, yo sé, pero la cuestión está ese. Entonces, y está el del universo Ultimate. De hecho, para rellenar el programa, carnal. Si nos faltan 15 minutos, échale más. Échale. No, pues Marvel, no hay mucho que hablar. Hay varias versiones del Capitán América que pueden estar. ¿Capitán América del Ultimate Verse? Tengo duda. El de Ultimate, el que será soldado. No lo hicieron el de la película y por eso no lo pusieron. Es que no leí la última saga donde el que se muere es Tony Stark. Es el que sí me acuerdo en el universo Ultimate, ¿no? Y se creo que lo meten en un cuerpo de robot o algo por el estilo. El Captain America, según yo, sigue vivo hasta el final. No me acuerdo muy bien. Pregunta: Thor de Ultimate, ahorita que están tocando cosas que nadie me importa con Ultimate. El Ultimate Thor sí está muerto. Pero el martel, el Mew Mew del Ultimate. Lo trae un Warty, ¿no? Lo trae el War Thor, que ese es otro distinto. Es como el Warpig, pero en Thor. ¿De dónde salió el War Thor? Pues apenas lo presentaron, todavía no sabemos. ¿En un Warty lo sacan? El último número de un Warty es el que toma el martillo. Sweet Jesus Christ. No, Thor. Okay. Eso es de American Gods. Por cierto, en el próximo episodio de American Gods va a salir Jesucristo. Sí, Jesus. Sí, ya. Ya sale en este. ¡Wow! Machín. Que por cierto, para los que vieron American Gods y esperaban y amaban la aparición de Gillian Anderson, ¿cómo? David. Bowie, efectivamente, no han visto nada. Sí, Graf, se dice Bowie, no Bowie. Ok, perdón. ¿Qué? ¿Estabas calándome? No, sí sé decir Bowie. No, carnal, nunca te calaría. No, ¡qué bueno! Te quiero, pero no te he perdido el asco, carnal. Yo tampoco, carnalito. ¡Qué bueno! Qué no, bueno, déjense de soquetear así mientras se dicen eso, ¿eh? Claro que se, ahorita que nos aclaran. ¡Cállate y dame un beso! No seas poco. Hay par de dos, he dicho. Pero bueno. Pero la aparición que tiene como otro personaje. Como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Impresionante. Es super, yo creo que es superior todavía a la de Lucy. ¿A la de Lucy? Yo pero la Lucy te decía que te podía enseñar. Pero ella, ella venía flotando. No, hasta no, que dijo, ella... no, ya me voy. Se me acabó el presupuesto del moonwalking. Ya no me interesa. Impresionante. Ya me voy. No, Gillian Anderson está suprema. Sí, no, se nota que la espero divirtiendo para la siguiente temporada de la parodia en Televisa. ¿Qué no? Bueno, discúlpenme. Si te van a dar 108 en Blim, güey. Y no pidas más. 108 en Blim, güey. Ajá, he dicho. Ah, bueno. Referente a lo de Blim. Lo único Netflix, güey. No. Netflix, no Blim. Netflix. Blim, vas a lo único, series. Lo único que deben de hacer es. Si realmente quieren apoyar a sus series, véanlas cuando salgan. En el mes que salgan. No. Y que eso le hagan ruido. Retomando eso, porque es lo que pasó con la serie de L.A. Road, o lo que pasó con la de los chavitos de la que salió el año pasado a la par de Stranger Things, porque llegó al sector correcto e hizo suficiente ruido, fue, es buenas relaciones públicas, nos conviene tener la segunda temporada. La de 13 también, ¿no? Reasons. Uh-huh. Exactamente. 13 reasons why. O sea, curiosamente debería acabar. No sé en qué acaba el libro, porque soy sincero. No creo el libro. Al final están todos muertos. Digo, muertas. Oh, mi Dios. Nunca lo voy a venir. Wey. ¿Qué son? Spoiler, güey. O sea, son de esas cosas que uno no espera. Y después Jesucristo resucita. Oh, por Dios, a los tres días. Ya me quemaste el final del libro, güey. De American Gods, aparte. También, güey. Bueno, mi pregunta. Honestamente, si no tienes la... No, no es pregunta, más bien es afirmación. Si le podrás echar la mayor cantidad de ganas que quieras a una serie. Y eso hablo hasta para Legends of Tomorrow, güey. El mismo Flash... que deberían de matar a Iris, pero no, es canon. Ajá. Como series que cancelaron, como Smallville, güey. Sí, con Cañón. Uh-huh. Así que dices, güey, ¿sabes qué onda? Smallville, serie que cancelaron después de ¿cuántas temporadas? De 10 temporadas, pero ya era cuando, güey. ¿Y crees que intentaron que se fuera poniéndola en viernes y ni así? No, y aparte en cómic, ¿eh? 3 temporadas en viernes, aguantó. Y no ha muerto Smallville, güey. Sigue en cómic, temporada 12. No manches, ya. ¿Neta? Porque arrancaron con la 11 en los cómics y después, no, temporada 12. Y ahí sale la Legión. Sí, está poca madre. He dicho... Pero entonces utilizó el mismo efecto de Whedon en su en Buffy, ¿no? Sí. En Buffy, en Angel también lo hizo, ¿no? Sí, también. Y pero Buffy no, otra, ¿no? Buffy todavía sigue, güey. Y Angel también. Es como Alf que regresó, pero en forma de fichas, digo, de cómics. De en cómics, este caso. Sí, literal. Ellos no, pero a lo que voy es, no, honestamente, a lo mejor sí cae dentro de tus preferencias, lo cual es muy respetable, y dices, güey, está muy chido que lo hagan de esa manera. Pero también hay que ser 3 segundos honestos. O sea, si en realidad te gusta a ti, es como, no sé, a ti y a 3 personas más, como cualquier madre de Marvel. No, no es cierto, carnal. Que te guste a ti y a la gente con la que convives, obviamente es por gustos en común. Pero eso no la vuelve una serie de éxito. Y ojo, por éxito me refiero a tener la cantidad suficiente de audiencia para que consigas la suficiente cantidad de presupuesto en Netflix, de anunciantes para Netflix, como se maneja el modelo económico de Netflix. El gasto que representa la producción de la serie, básicamente la rentabilidad. O sea, que le guste a un grupo con ciertas preferencias. A un grupo minoritario, hay que recordar. Eso, exacto. Netflix como tal. No quería ser tan violento. Aquí vale la pena, digo, pregunto a mi carnalito que debe saber mejor. Pero, digo, pensamos siempre simplemente en ratings, ¿no? De entrada. De cierta manera, tú piensas en un rating, no sé, del primer mes, de descargas en la primera semana, o funciona como un TPV en que es mejor si se va vendiendo durante todo el año y lo siguen consumiendo al año que sigue y al año que sigue. ¿Cómo funciona como tal? Nos depende del tipo, el tipo de mercado, pero antes de eso también recordemos que una serie que no tuvo suficiente audiencia, y aquí lo mencionamos, fue renovada, que fue Legion, porque sabían que era algo que les traía el critical acclaim, la aceptación del público, y iba a levantar. Para que reciban muy bien, para que salieran, que esperan meter más. Exactamente. Es porque es parte de una planeación, o sea, es como Batman Begins no hizo tanto varo, pero te estableció el universo de Batman de Nolan. Es como y de Batman, Batman, ¿no? Que estoy esperando que haya... ¡Qué verga, que ahora la cancelan, cabrón! Sí, no. ¿Para no poder ver algo más los lunes? Sí, güey. Sí, carajo. Netflix ahorita hablando, tiene 2 modelos, es muy distinto el modelo de producción que tiene en México al que tiene en Estados Unidos. Y eso es radicalmente distinto. Ellos no te dan números de ratings porque a los accionistas no les importa. Sin embargo, ellos sí te dicen, hemos crecido tanto porcentaje cada año. Y se mientras, van por suscriptores. Se van por número de suscriptores. Y mientras tú los tengas y tú lo notas, cada mes tienes por lo menos 2 películas y usualmente de 1 a 2 series que se anuncian. Jesus Christ. invocamos. Alan Moore, güey. Viaje en el tiempo, ok. Y gracias a eso, mientras tú tengas a la gente y los mantengas como suscripción, tú ves lo que tienen de preferencia. Recordemos que cómo surgió la serie de House of Cards, literalmente fue, a la gente le gusta ver dramas políticos, a la gente le gusta ver películas con Kevin Spacey, hagamos una serie donde mezclemos esos 2 elementos. Robin Wright entra después porque no era tan predeterminante en ese aspecto. Ya sé, Wonder Woman, no seas sexista, cabrón. En aquel entonces, sí lo soy, ¿por qué me limitas? Ahí porque sí, aparte no. Era de Princess Bride. Ahí sí. Sin embargo, es lo que... You kill my father, si te logra... Si te logra mantener la audiencia y aumentar el número de suscriptores, es suficiente. Por eso es, si una serie que tal vez no tenga tantos ratings, pero te logró aumentar en un 2% el número de suscriptores, la o puedes sea, aumentar. El chiste es que enriquezcas el contenido. Exactamente. Y obviamente el tiene que ver... El contenido y hagas más appealing para ciertos sectores que pueden ser potenciales suscriptores. Porque también aquí hay una cuestión, y es lo que ha logrado manejar Netflix muy bien. Netflix dijo desde hace como 5 o 6 años, nosotros queremos ser el HBO antes de que HBO sea el Netflix en contenidos. ¿Porno? No, it's not porn, it's HBO. Pero curiosamente tienes toda la razón, y está pasando. Por lo menos Netflix, de cierta manera, se anticipa a sucesores como Blockbuster, estoy hablando los pudo comprar y no quisieron, sí, efectivamente, mira, por lo menos, o sea, ahí vemos la eficiencia de la gente de Blockbuster, carajo, bien preparado. Las 10 stores que ya ni existen. Curiosamente, Netflix, yo lo que estoy haciendo la comparación es que se adelanta a su muerte. Y a su muerte es, piensa en un futuro. Netflix se vuelve un monstruo de instantáneo porque compila lo mejor de varias compañías, en cierta manera. Curiosamente, ahorita, ¿qué compañía sigue con el modelo de Blockbuster y tiene ganancias en Estados Unidos? Redbox, donde vas a un kiosco y rentas tu película, literalmente te la quema, tienen los derechos y te la llevas a tu casa. Eso es lo que pudo haber hecho también Blockbuster y nuevamente se durmieron. Había una propuesta muy interesante por parte de Disney, que eran los famosos CDs negros. Es, tú llegas, te agarras tu copia y la puedes ver 5 veces y por la, el material se echaba a perder. Se velaba. Por eso era negro. Porque con el láser se iba velando. Es iba muy velando, del estilo de iTunes, ¿no? Me parece que cuando la compras tienes cierto número tienes de reproducciones, 48 horas para verla, o si la compraste creo que tienes, no me acuerdo si 1 a 3 meses, depende para... Estoy comprando algo y me estás limitando la cantidad de veces que la puedo ver. No estoy ver. Yo, te estoy dando la licencia para la que licencia. Lo puedas ver. Es completamente ya distinto el modelo. Sí, ya tiene años. Ya sin pasar. Es como el, cine, el de Cinépolis. Que no creo que esté tan mal. ¿Click? En cierto de... ¿Click? Es lo mismo, ¿no? Es el, son los mismos patrones. Y lo sé porque junto mis puntitos para las promociones en diciembre. Y las películas te salen al 2x1. Entonces ahí compro como 20 películas y ahí tengo como 6 meses para verlas. Exactamente. Pero es distintos modelos. Netflix anticipa eso. Uh-huh. Y lo que hace es pensar en un futuro. Es, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Generalmente el mercado lo que hace es copiar a un líder. El líder es copiado. Nos pasa. Emulado. Sí, por supuesto. Nos han copiado cantidad de veces. Pues, ah, todo, pues, entonces, por eso tenemos que ir evolucionando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos Patreons. Fucking media. I go to fuck media y Fitzgillian. No, efectivamente, no. Pero lo que iba es, evidentemente cambian los modelos. Y Netflix lo que hace es, hoy estoy viendo lo que pasa con Blockbuster, lo que pasa con Mixup, lo que pasan con estas tiendas que se quedan en el pasado, ¿no? Yo estoy comercializando un streaming de contenidos no propios. ¿Qué pasa cuando me empiezan a retirar? Y un HBO, lo que pensaron es, HBO me retira o va a tener, nunca me las dio, literalmente. Se las pidió mucho. Se las pidió y nunca se las dio la serie. Pero, y ellos van a buscar a emular mi streaming. ¿Qué es lo que está haciendo Warner? Warner. A todos. Entonces, ¿a qué se adelanta Netflix? Es, yo ya pegué primero. Y empiezo a producir contenido de calidad. Pero curiosamente copia el diseño de HBO. Porque HBO, recordemos, en los 90s... Tiene el líder a quien le puede copiar. No, pero exactamente. Pero también es el detalle. ¿Con qué empezó HBO? Con especiales de comediantes. Porque son muy baratos de producir. ¿De qué está saturado Netflix? Estás hablando de Roasted y todos esos, ¿no? Previo a eso, pero sí. Porque esos son de Comedy Central. Exactamente, más stand-up. Comedy Central y todo eso. Todos esos los tienes acá. ¿Estás diciendo que está haciendo bien el modelo Televisa? Que también ahí tenemos un detalle porque Blim... No nos vieron, pero todos hicimos casi de su canal de Comedy Central, ¿no? Que es a lo que le está tirando Blim, ¿no? Tengo entendido, ojo, ¿no? También, y aquí sí, otro Shameless Plug, tenemos en el exclusivo para Patreons con Arturo Aguilar. Hablamos precisamente de los canales de distribución. Nos vamos a cobrar, güey, como las abritas, cabrón. Yo manejo el dinero de Patreon. Si no... Por eso no le digo nada. Yo adelante, churro, hasta lo retuiteo, güey. Churros y palomitas online. Sí, es como más, otro, no, más. Sí. No, porque ya hablamos de los modelos de negocio digital y es impresionante cómo concretamente Blim, en menos de un año, llega a tener el 10% del mercado cuando no tenía nada. Claro, Video tiene el 6%. Me encanta honestamente toda la sarta de gente que se burla de Blim. No tienen idea, o sea... Es Televisa, háganle como quieran. No, pero me encanta que no tienen la visión para ver lo que sí sabe ver. O sea, se oye muy gacho desde el aspecto... ¿Qué dijo? Mira, se oye muy gacho, pero la verdad eso de tele para jodidos tiene su trasfondo. No, totalmente. O sea, quien crea que le están mentando la madre, lo que sea, ¡no! Es lo que vende. Güey, por eso muchacha italiana viene a casarse, tiene 6 versiones, güey, en Televisa. Claro, sí, efectivamente, y es lo que vende. Curiosamente trataron de cambiar su modelo final, está cambiando su modelo de telenovelas para adaptarse más a Blim. El problema es que exactamente, lo que sacó con esta aquí del Castillo, Netflix, es una telenovela de Argos, literalmente. Que Argos empezó con la competencia, creo. Con TV Azteca. Es correcto. Pero se hizo grande de Pigmenio, se pelea, ¿no? Al final y se va con Mirado de Telemundo o algo así. Si no, si era Mirado de básicamente crea contenidos. Que ahorita, retomando esto, el modelo ya concretamente en México y Latinoamérica es distinto. Y ahorita que mencionamos HBO y Netflix, Televisa de entrada puede producir sus propios contenidos. Que los valores de producción sean bajos porque lo son, pero pueden producir un chingo. Todo. Tienen todo para hacer. Tienen estudios, tienen gente, tienen actores, Netflix tiene concretamente dos productoras en Estados Unidos, que es en Los Gatos y en Los Ángeles, California, estratégicamente porque se traen actores de The Walking Dead para sus siguientes series, literalmente es lo que hacen. Y en Latinoamérica solo en Brasil, en México no. No. Exacto. ¿En México cómo se manejan? Lo dijiste cantando. Te veo heroico. Chale. En México, ¿cómo se maneja para producir una serie? Literalmente, tú lo produces, tú pagas todo y al final vemos cómo se hace. El caso con Alazraki, con Nosotros los Nobles, fue un poco distinto porque como él ya tenía un poco de fama por la película, fue de, ¿sabes qué? Yo lo voy, en vez de que tú lo produzcas y yo te presto el nombre y te hago la producción a ti Netflix, me conviene más que yo lo haga completamente y dame un dólar por clic. Eso es inteligente. Inteligente, por ejemplo, Club de Cuervos ha sido un éxito. Por eso les ha pegado. Un éxito. Y sí, por eso ellos meten toda la publicidad. ¿De qué? De cuervos. Nada más utilizas los actores y todo el boom de la película más taquillera que hay, que es Nosotros los Nobles. Y queremos que me repitas y le metes el fútbol, que es lo que domina en México. Falta la chela, nada más. ¿Es una fórmula ganadora? Sí lo es, güey. Falta la chela y el CDH, güey. Si nosotros no lo vemos, no importa. No. A la gente le llamó la atención por esos temas. Ay, güey, tú ves American Gods, sigue viendo American Gods, güey. No me importas. Tú no eres tus, mi nicho. Tú ve tus series suchas para nerdos cultivados. Yo seguiré viendo el fucho. Y curiosamente, Doña Pelos. O sea, todos hablamos, ranteamos, nos encanta. ¿Cuál es el número de personas que ven American Gods? 1.8 millones. O sea, no es deslumbrante, ¿eh? No son números, Pero somos más que sencillos. Desbordantes. Porque se distribuye en dos canales también. Concretamente en Starz en Estados Unidos con su plataforma en línea, que es bastante decente. Y en Amazon Prime, que por ejemplo yo así es como lo veo. Y Torrentovisión. ¿Cómo? ¿No utilizas como todos los demás lo hacemos Amazon Prime nunca? Amazon Prime es Wonder Woman y esa es otra cosa que les vamos a platicar en el siguiente programa. Exactamente. Rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. No me digas, ¿Secret Empire? No. Ah, ok. Infamous Iron Man. Cool. Está. Ya le quitaste la recomendación a Dan, lo lograste. Tengo otra que curiosamente nada más lo voy a hacer, pero bueno. Porque no le he recomendado hace mucho. Pero Infamous, ¿Hawkeye? Realmente estamos hablando que hay un rumor. Parece, no sé si el rumor ya está confirmado. Está en rumorología ahorita. Está en rumorología que Bendis va para Fantastic Four. Cool. Curiosamente ya los estoy escribiendo. Lean Infamous. Cool. Sí, es lo que se ve desde la portada. Y se ve. La otra es una revista de SwordQuest. Que después les hago un review porque está padre. SwordQuest era un videojuego de Atari de 1980. Sí. Y dos, por ahí, si me acuerdo bien. Por ahí. Bien. 81, 82, pero es impresionante todo el meollo que tiene de trasfondo el SwordQuest como tal. Era un juego adelantado a su época, definitivamente, en todo lo que era mercado técnico. Bueno, si todo. Tomas en cuenta que era o Burger Time o el Nezapón, güey. Lo que digo es adelantado porque era... Escribías, había un premio, eran el que sagas. Nunca salió. Exactamente. Es un premio que nunca, nadie se ganó, güey. Ay, eso no pasa, güey. Era el primer juego en línea. Exactamente. Sí, técnicamente inventaron el juego en línea, güey, de ese calibre, ¿no? Okay. Estamos hablando. ¿Tú recomiendas a Wookie? Muy bien. Chequen Titans después del crossover de Lázaro. ¿Qué tal estuvo en Lázaro? Machín. Él no he leído el final, pero... Termina con el anual, ¿no? De eso, sí. ¿Qué es de Stroke? A ver, tú, que te me quedé, te pregunté y te quedaste como... Ah, sí, lo voy a decir. Está más o menos, sin embargo, al final está interesante. Está un poco rebuscado, pero... No es Judas Contract. No, obviamente no podía hacerlo. Y aparte, toma en cuenta lo que habíamos dicho con la película. Judas Contract, estás hablando de 3 años de historia. Sí. Lazarus Contract, estás hablando de 4 números, 5 números. 6 números. Que generalmente, curiosamente, todos los ñoños y nosotros también protestamos porque es al revés. Vemos grandes sagas en 6 números repercutidas en 3 años y dices, es una mierda lo que hicieron en 3 años. Así es actualmente. No, antes no, güey. No, por eso te digo, pero actualmente es así. Es que lo que estás hablando es todo un ron, ¿no? Sí. Probablemente. Pues, desde el número 1, desde New Teen Titans hasta el 35, más el anual. Exactamente. Pero si aquí la tendencia es de que, oye, con un solo número, el Lightning Road, se inventaron todo el de Jeff Jones. Sí. El de Legion of Three Worlds, ¿no? No, y ahí de genera todo, ¿no? De ese pequeño... No, en realidad fue Regresemos a Impulse. Sí, bueno, sí, de acuerdo. Jeff Jones no sabe qué hacer si no tiene esos 2 trailers de regreso. Ok. Ya pero podemos usarlos. Los Titans los recomiendas después de eso. Wally nuevamente regresa... ¿Wally B? O... No. Wally West, spoiler, vuelve a tener problemas de corazón. No puede usar sus poderes al 100. Ah, machín. ¿Cómo es Iron Man? No es Iron Man. Pero es así. Pre-Crisis on Infinite. No es Hank Pym. Ambos no. tuvieron problemas con el corazón. Sí. Ah, el otro emocional es también. Cuando cambiaba de tamaño. Bueno, Hank Pym es un... Se sintió Doctor Who, ¿no? Sí. Ha pasado muchas cosas. Es correcto. Muchas cosas. Okay. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, es un título que les hemos estado cacareando desde que se anunció y ahora que finalmente tuve la oportunidad de leerlo. Ah, chulada. El Cable de esta parte de Resurrection. Pero dilo cacareando. Está muy chulo, cacacable. ¿Qué recomendación? Pero no quería yo estudiar, me cae. Y terminé aquí, me cae. Ya bueno, niños estudien, por favor. Para que no terminen siendo podcast de cuentitos. Exactamente. Bueno, nada más por dárselos a desear. Maneja muchos aspectos. Obviamente, Cable es un viajero en el tiempo. Y te maneja... spoiler. Jamás lo habías visto. Y menos en Cable, güey. Exactamente. Juega mucho con eso de... James Robinson, nuevamente, está infalible con lo que está escribiendo desde hace bastante tiempo ya. Después de Airboy, ¿no? De Airboy. Y lo seguimos diciendo, qué chido está ahorita. Y nuevamente, pues viajando con una onda western que me recordó un poco lo de Jonah Hex. Y también se va con los samuráis y no con los gatos, okay. Al menos en el primer número. Aparte, el arte es una chulada. A mí, yo soy fan de Carlos Pacheco. Y la neta, cuando tiene tiempo de dibujar Pacheco. No, y los. Después de Carlos Pacheco, ya entra y dirá y sin nada. Lo que dices, con un dibujo. Va a ser el tándem, por lo que veo. Entonces van a estar alternando arcos, que es lo que está haciendo Marvel, ¿no? Busca alternar este... ¿Cómo dice? Con Jim Lee y cualquier otro idiota que se deje... Que le cargue la chamba. Con otros 7 dibujantes para hacer exactamente, sí. Exactamente, pero es lo que buscan. Lo que tratan, lo que deben de tratar mucho es de buscar, de cierta manera, que sean equilibrados los artistas, no tan dispares, ¿no? Sí, es como en New X-Men, ¿te acuerdas de eso? Oh, mi Dios. Sí, okay. Es correcto. Y ahí fue donde empezó el desmadre. Por Morris. Cable. Cable concretamente, y aparece la espada de pixeles que estuvo en Scott Pilgrim, de hecho. Ah, machín. Eso ¿Ah, es sí? Muy bueno. Sí, está muy bueno. Oh. Y yo rápidamente les voy a recomendar del baúl de los recuerdos, y aprovechando, al tren del mame, obviamente, viene Wonder Woman, consigan el TP del run del relanzamiento de Wonder Woman por el dios George Pérez, que realmente vale mucho la pena, y eso son muchas de las cosas que tomó Greg Rucka, y hasta donde tengo entendido, cosas que salen en la película. Sí. Y hay una cuestión muy interesante, fíjate, una anécdota. Cuando fue el revamp, el relaunch, después de Crisis on Infinite Earths de Wonder Woman, nadie la quería. Era así como que Wonder Woman, y lo hizo el mismo George Pérez, Wonder Woman no era algo que pedías. Wonder Woman era algo que... ¡Wey, qué crees! The Short Straw, te tocó Wonder Woman, cabrón. Y George Pérez estaba exactamente en la cúspide de la fama con Teen Titans y Crisis on Infinite Earths. Y él llegó y así como que... ¡Yo la quiero, güey! ¿Y cuál fue tu pitch? Yo la quiero. Eso fue todo lo que dijo George Pérez para quedarse con Wonder Woman. Y es impresionante lo que hizo. Entonces se lo recomiendo altamente. Él escribe, la dibuja, casi le entinta. No es Romeo Tangal. Tiene un cierre en el número 600. Exactamente. Wonder Woman. Exactamente. Portada clasiquísima. No, impresionante. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnal Tosico, el buen Wookie, DC, Clark, y que anda por ahí eventualmente correteando presupuesto para que pueda estar en el programa. Ya saben, nuestros Patreons, uno en Happy Harbor, el otro en Mount Justice, o sea, Mr. Danger y Rodrigo Díaz. En Hall of Justice tenemos al mismísimo John Spirit. Y en el Watchtower nada más tenemos a Ale Velasco, porque Ana Valesmil está aquí con nosotros. Así que, ore perros, trabajen, no le cortes tiempo, sigue hablando, papá. Ya saben, también en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y Edith Sánchez. Y al resto de la banduti, los odio. He dicho. Pero ya soy yo siempre. Y bueno, ¿y en tus sabias palabras, carnal? We are the fucking media. Somos la salsa. Distinto sabor. Búsquenos. No, we're the offenders. The offenders. Me siento ofendido por tanta tarugada. Vámonos. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.